You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este Barrio Canino, choque radiofónico con el pasajero en seco. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la acampada Sol. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Centro Social Seco, el barrio de Retiro Sur, aquí en Madrid. Bienvenidos a este programa monográfico que no sabemos ni siquiera cuánto va a durar, que se lo hemos dedicado en esta época ultra electoral que estamos viviendo, más ultra que nunca y más electoral que nunca, y que hemos titulado Políticos Nefastos. Si os viene un montón de nombres y de caras y de frases a la cabeza, a nosotros también. Empezamos. Mariano Harry, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Estoy a tope. Hoy soy más hijo de la noche que nunca y más hijo del día. Así que he venido dispuesto a darlo todo, a contar toda la verdad sobre los políticos nefastos. Algo que nada que la gente no sepa, pero vamos a ver qué podemos aportar. ¿Te sientes pasajero o canino, tío? Me siento pasajero canino. Me han puesto, como en los coches, en la parte de atrás, una sillita especial para perro. Casa pasajero canino. ¿Pablo pasajero o Pablo canino? Bueno, pues tenemos aquí a un hijo de la noche y vamos a hablar de un montón de hijos de puta. O sea, que está la cosa muy bien. Estoy deseando ser canino pasajero o pasajero canino. Robert, pasajero canino. Buenos días, compas. Pues estoy ilusionadísimo con lo que se nos avecina por delante. Madre mía, qué programón. Si tiene dinero, va por cualquier lado. No tiene vergüenza. Mariana, secana. Perramente pasajera estoy hoy. Muy perra para hablar de toda esta gente. Y de su familia se pone contento cuando viene algún paisano. Y Carlos, pasajero o canino, no sé qué. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que tanto monta tanto, ¿no? Hoy estamos todos rabiosos contra esta gentuza a la que vamos a hablar, que tenemos para una semana de programa, por lo menos. Y María, yo sé que es canina, pero ahora la llaman La Podemos. Oye, qué golpe más bajo ese, ¿eh? Joder. Yo que venía contenta porque hoy empieza la primavera a pesar del tiempo y me llamas Podemos. Voy al otro lado, no sé si son ellos o yo que estoy colgado. En este programa vamos a rendir un sincero homenaje a todos esos políticos nefastos que han estado en nuestra vida en alguno de los momentos, o alguno de ellos en todos los momentos, y vamos a dedicarles canciones a todos ellos, bueno, algunos de ellos. La verdad es que luego, repasando los que están, me venían un montón de ellos a la cabeza, de los que no están, ¿no? Aquí faltan un montón, mucho más de los que van a venir, pero bueno. Yo creo que podemos empezar por el principio. Antes de hablar de los políticos, vamos a hablar de la política. Así que, como yo te llamo Podemos, si quieres puedes empezar tú, María. Con un grupo madrileño, Accidente, que tiene dos discos. Uno de 2011, que es del cual vamos a escuchar la canción Espejismos, y otro de 2014, titulado Amor y Rebelión. Un grupo comprometido con la igualdad, a favor de la libertad y en contra del Estado. Y su cantante es una mujer. Hablando del año 2011, que es cuando sacaban este disco, es el año de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Con sus recortes, austeridad, más bien la nuestra, la cada vez más escasa libertad, su asquerosa ley mordaza, los robos a manos llenas sin que pase nada, la impunidad en definitiva. 4 años que se están haciendo largos que te cagas. Esta canción que os traigo para mí tiene 2 caras, la negativa que son los políticos y sus políticas y la positiva que es seguir adelante. La escuchamos y a ver qué os parece. Así empezamos este Pasajero Canino, Barrio Canino y El Pasajero en Seco, uno de estos choques radiofónicos que se producen de vez en cuando por aquí y que hoy vamos a dedicar a políticos, como decíamos antes, nefastos, y haciendo así revisión un poco de cuáles eran los políticos nefastos que nos venían a la cabeza. Eran muchos, pero a mí la verdad es que uno de los primeros que me vino fue justamente Augusto Pinochet, porque la verdad es que este tío junta un poco todo y la verdad es que era un como un prototipo de político nefasto de ayer, hoy y mañana. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Yo a llamar político, o sea, mira que político no es una palabra hoy en día que sea un, ¿sabes?, un piropo, un epíteto, ni poético ni nada de eso. Es bastante chungo, pero es que este hombre no llegaba ni a político. Tú es que eres de la escuela de Chicago, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Augusto Pinochet gobernó Chile, lo sabéis todos, con mano de hierro, entre los años 1973 y 1990. Él llegó al poder el 11 de septiembre de 1973, todos lo recordaréis por las imágenes que recordamos del asesinato de Salvador Allende en la sede presidencial. Lo que siguió al golpe de Estado de Chile en el año 73 fue un auténtico calvario, sobre todo para todos aquellos que pasaron a ser la oposición del gobierno, ¿no? Después del golpe militar. Desapariciones, torturas y ejecuciones públicas, especialmente, bueno, fueron durante mogollón de años, ¿no? Pero especialmente fue muy sangrante lo que ocurrió los primeros 3 meses de gobierno de Pinochet, con aquello que se conoció como la caravana de la muerte, ¿no? Que era una comitiva de destacados líderes del ejército chileno, comandados por el general Sergio Arellano Stark, y que recorrían el país, como decían ellos, para verificar y agilizar todas esas ejecuciones sumarias que se estaban ejecutando contra los detenidos políticos. Esto muchos años después fue juzgado, pero la verdad es que nunca llegó a ningún buen puerto los juicios aquellos. Y la verdad es que de Pinochet se pueden contar un montón de cosas, pero al final, y mira que este hombre cometió tropelías a lo largo de su carrera militar y política, pero al final lo que nos ha quedado en la memoria, por lo menos a los que luego hemos sido, digamos, políticamente conscientes ya muchos años después, fue aquella burla del año 98 y aquel rifirrafe que mantuvo Pinochet con el juez Baltasar Garzón, ¿no? Que estuvo bastante curioso cómo Pinochet, ya entrado en años, se va a Londres a ser operado de una cosa sin demasiada importancia, y resulta que el superjuez, por entonces superjuez Baltasar Garzón, que andaba volando sobre nuestras cabezas con superpoderes, le lanza ahí una orden de detención internacional. Y resulta que lo que no ha podido ser mucho antes, y fíjate que se habían cometido todo tipo de asesinatos, torturas y violaciones de derechos humanos, la vida así por haber, resulta que el juez Garzón está a punto de conseguirlo. A este hombre se le detiene, a Augusto Pinochet, resulta que no se le puede llevar a Chile, se piden numerosas extradiciones que tampoco se consiguen, y bueno, por lo menos sí que se consiguen una orden de embargo contra las cuentas que tenía Pinochet y toda su familia en Suiza y Luxemburgo, que por lo menos a las que se conocían por entonces, porque después de 6 años más tarde de esta aventura se descubrieron más de 100 cuentas millonarias en Estados Unidos que en aquel momento no se conocían y no fueron embargadas. O sea que tampoco creo que le hicieran un daño tremendo a las finanzas de la familia Pinochet con este embargo. ¿Qué tiene que ver los Puyol con todo esto? Pues algo tendrían que ver, la verdad. Y acerca de lo que hablabas de, bueno, de ese tándem, ese duelo Garzón-Pinochet, una cosa que me llamó mucho la atención cuando ocurrió es que gente que normalmente no hubiera estado de acuerdo con la figura de Pinochet en ningún sentido, el tema de su edad y de que supuestamente estuviera enfermo fue una maniobra muy inteligente para que la gente le diera como penita, ¿no? Ay, es que está tan mayor, ay, pobre hombre y tal. A mí me parece que había que haberle machacado directamente la cabeza en Londres y no haberle dejado salir del país, pero se produjo ese fenómeno un poco, ¿no? Que se puso de moda, Puyol también hizo esto, una vez tenía que ir, ¿os acordáis? Tenía que ir al Parlamento a hablar sobre sus cuentas y dijo, ¡ay, que estoy malo! ¡Ay, que soy muy mayor, soy muy malito! O sea, la maldad no prescribe, señores. Maldad que de la que se le acusaba era algo así como delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Bueno, este hombre al final estuvo detenido en Londres, detenido en un hospital a todo lujo, en el norte de Londres. No es la detención que vosotros podríais imaginar en la comisaría de Moratalaz. Y estuvo bajo custodia policial pues más de un año, hasta el año 2000, en el que fue el propio primer ministro, Jacques Straw, el primer ministro de Interior británico, que dictaminó que Pinochet se encontraba, no estaba en situación de declarar. Incluso el propio Vaticano también apoyó a este hombre y finalmente se consiguió en marzo del año 2000 la extradición a Chile. Es curioso además que Jacques Straw es una de las personas que ha aparecido también en estas cuentas del banco HS suizo y tal. Están todos hermanados ahí, ¿no? En esas cuentas. Hablan el mismo idioma. Y hay que decir ya también, que luego lo repasaremos, que uno de los puntos ahí también chungos de Pinochet fue su relación a finales de los 70 con el gobierno británico de la mano de la Thatcher. Maggie. Que luego hablaremos de ella, que también es muy amiga de Roberto Canino. Amiguísima. Hablaremos de ella. Y bueno, pues todavía la parte más conservadora de la política británica todavía en este último punto le echó una mano a Pinochet. Por motivos humanitarios al final fue otra vez extraditado a Chile, porque al parecer pues eso no estaba en disposición de declarar y demás. Y cuando le montaron en su jet privado se obró el milagro, ¿no? Cuando llegó a Chile se levantó de la silla de ruedas en la que le habíamos visto durante año y medio y automáticamente ya no le pasaba nada, no estaba tan malo como parecía. Y de ese hecho milagroso habrá esta canción de la banda Hachís, Angustio Pinochet, y de, bueno, un milagro que ocurre en su jet particular, que al final hace como el milagro, ¿no?, de Lázaro, levántate y anda. ¡Qué angustia, Pinochet! Llegó al aeropuerto, pisó la pista, militares y lacayos le recibieron con fiesta. Angustio Pinochet ya puede caminar, milagro en su chest, oficial particular. Maldito Pinochet ya puede caminar, sin duda el genocida tiene un 10 peculiar. Demente déspota, verdugo a cara descubierta. A su amparo la suerte, el poder, la injusticia, la tía, la dama de hierro, la iglesia, su ejército amado y su familia. Pinochet, hipócrita burlón de la razón y el derecho humanitario, del respeto, el crédito y la impunidad por su pasado, depravado pasado. Angustia Pinochet, asco a tu ser. Y la camarilla monstruosa que te rodea, huele a que la es. Pinochet, la muerte a tu costado, de rodillas reniega del ayer. Ruega perdón al pueblo de Chile y lánzate a la tumba picado. Y que todo tu mundo por fin caiga. Bueno, pues en Chile tuvieron lo suyo y aquí tuvimos lo nuestro. Y no creo que haya que aclarar mucho sobre Francisco Franco y la dictadura que dirigió en este país, pero sí que creo que merece la pena hablar de la gente que le plantó cara de alguna manera cuando la dictadura estaba agonizando y descomponiéndose. Y en este caso vamos a traer una canción de Voces Ceibes, que eran un grupo gallego de estudiantes que a raíz de un concierto de Raimon que hubo en Santiago de Compostela en el 67... Un momento, Pablo. Estoy oyendo... Raimon. No, estoy oyendo estudiantes, Voces Ceibes, Santiago de Compostela, universitarios, no será la tuna. Los tunos antifranquistas, ¿no? La tuna antifranquista, eso hubiese molado. La tuna antifranquista. Perdón por este, que tenía miedo. Antifascistas en leotardo. Una cosa bastante sugerente. Bueno, volviendo, pues estos chicos quisieron emular el movimiento de la Nova Cançón en Cataluña y empezaron a cantar canciones en gallego, que ya era una cosa que tenía su puntito en aquellos años. Hicieron muy famosa una canción, que es la que traemos hoy, que se llama Can de Palleiro. Can de Palleiro es como llamaban entonces en Galicia a los perros que guardaban los pajares. Era una forma de referirse a los chuchos. Entonces, cuando ellos hablaban del Can de Palleiro, se estaban refiriendo al dictador que había en aquellos momentos, y hablaban de que ya estaba viejo y no podía morder, que se le estaban cayendo los dientes. Entonces el estribillo, luego lo oiréis en la canción porque es un directo, decía abaixo a dentadura, y el público cantaba abaixo a dictadura. Y allí estaban los maderos aguantando, no sabiendo si habían escuchado bien o no habían escuchado bien. Como está en gallego, aunque sea fácil de entender, pues os voy a leer unos pasajes de la canción que yo creo que dejan muy claro cómo iba la cosa. Dice: «Ay, rabioso y viejo perro de palleiro, te das cuenta de que vas a morir y no podrás pegar y no podrás morder. Tus podridos dientes ya ves caer, tus podridos dientes ya ves caer, caer uno tras otro, ya ves caer. Está cayendo toda tu dentadura, está cayendo toda tu dentadura. Tu fuerte dentadura se gira hacia abajo, abajo la dentadura, abajo la dentadura». Con esta canción intentamos poner final a este festival. Ay, Dios me dé su can de palleiro. Ay, Dios me dé su can de palleiro. Dasme cuenta de que vas a morir. No podrás tragar, que no podrás morder. Seus ruidos de llaves caer. Teus pulidos de deixades caer. Madre mía, abaixo a dictadura. Estábamos aquí comentando, no sé, claro, de la gente que nos estéis escuchando ahora mismo, cuántos tenéis por edad la posibilidad de haber estado en aquel momento, en aquel lugar, o haber vivido aquellos tiempos. ¿Tú, Robert, estabas allí en aquella época? No estaba ni en proyecto todavía, yo creo. ¿Ni en proyecto? Ni en proyecto. Bueno, ahí estaba un poco, sí, casi casi. Eres un joven. Es joven y rebelde, tío. Pues vamos a continuar con otro grandísimo hijo de la patria española. En este caso hablamos de Manuel Fraga Iribarne, que empezó su carrera política, como no podía ser de otra manera, dentro del gobierno franquista en los años 50. Entre 62 y el 69 llegó a ser ministro de Información y Turismo, y fue en esta etapa en la que, además de ser uno de los artífices de preparar el borrador de la ley orgánica del Estado que cerraría el entramado institucional del régimen y aseguraba la monarquía como futura forma de gobierno, además fue también portavoz y sustentor de los prisioneros políticos capturados, condenados a muerte y asesinados por el régimen, como lo fueron Enrique Ruano, Rafael Guijarro o Julián Grimau, militante del PC que en el 59 volvió a España para organizar el partido desde la clandestinidad y que fue detenido por la policía franquista en el 63 para ser juzgado sin garantías y posteriormente fusilado. Se dice incluso que fue el mismo Fraga el que llevó personalmente la orden de fusilamiento a Franco para que éste la firmara. Esta terrible noticia provocó una oleada de protestas en Europa y América Latina. Violeta Parra, en ese mismo año, compuso una canción titulada ¿Qué dirá el Santo Padre?, en la que citaba a Julián Grimau. En cualquier caso, vamos a escuchar este tema en una versión que años más tarde la banda Quilapayún interpretó en un directo en Barcelona. Para el recuerdo, siempre nos quedará que Manuel Fraga fue un asesino de razones y de vidas, y siempre será perseguido por nuestra memoria. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. Hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... Yo no sé, habéis identificado esta voz, conocido Manuel Fraga por esta dicción, esta forma de hablar. El galleguismo. El galleguismo. El galleguismo que hay que saber llevarlo. Hombre, yo creo que hay gallegos que hablan mejor, o sea, que se les entiende por lo menos cuando hablan. Sí, este hombre era un fárrago en general, o sea, hablando, diciendo, viéndole, saltando. O sea, yo, hay una cosa que no quiero que nos olvidemos y es esa faceta más populista del señor Fraga, ese baño en Palomares, que además le une entrañablemente a ese Mariano Rajoy dando saltitos por las playas llenas de petróleo del Prestige. Y lillos de plastilina, perdona. Lillos. Sí, claro, yo estaba oyendo a Robert hablar y decía, maldito sea Fraga, de espanto de hombre asesino y tal, pero luego digo, si es que realmente lo que era, además de asesino, era bastante ridículo. Yo creo que es una de las facetas que queríamos también en el programa resaltar, y cuando hablamos de políticos nefastos, sentimos vergüenza por los crímenes contra la humanidad que todos de los que vamos a hablar, han cometido en algún momento de su vida política, pero aparte también darnos cuenta de que como personas tampoco son, digamos, graciosas. O sea, que son bastante patéticos en general. Bueno, esos andares de Walking Dead que tenía Don Manuel, a mí sí me parecían graciosos. Pero Walking Dead ya, que en su última época era bastante Walking Dead, ya está muy mayor el hombre. Tú siempre has sido muy gore, Pablo. Y luego, aparte, hay más pasajes ridículos de Fraga, aparte de Palomares. Están esas recepciones ahí en Santiago de Compostela con sus 10.000 gaiteros allí puestos todos en fila, los 10.000 gaiteros de Fraga tocando. Además, eran conocidos como tales, ¿no? Los 10.000 gaiteros de Fraga. Los llevaba en el bolsillo, se los sacaba, los tiraba allí. Que venían de Mordor. Los Ronin de Galiza. Y esos momentos salvajes que ahora nos reímos, ¿no? En su momento tuvo que ser bastante fuerte con aquella frase de la calle es mía, ¿no? El sheriff de España era Fraga en sus diversas facetas de distintos ministerios que ocupó durante el franquismo, una persona que bueno, y tenemos que flipar todavía, ¿no? En esta cultura de la transición, todo este rollo que se ha montado a posteriori y que parece que ahora empezamos, ¿no? A descorrer un velo de todo lo que pasó, que a Fraga nos lo habían vendido como un político moderno, ¿no? De la época franquista, ¿no? Era como un ministro renovador de Franco y tal, como Suárez, ¿no? Así al mismo palo. Y además nadie se quería acordar de aquella etapa. Era como que eso en este país no ha pasado. Claro, y, claro. Y cómo se fue, que se fue con honores ese señor en este asqueroso país. Después de haber estado utilizando Galicia como si fuese su pazo particular, porque eso fue lo que hizo en la última etapa de su vida, básicamente, o sea, regir los destinos de los gallegos con puño y mazo, y sin cortarse ni un pelo, o sea, con unas actitudes y unos modales típicos de, pues eso, de la vieja rancia y maloliente guardia. Un auténtico demócrata como hay que ser, con un buen pasado franquista que luego se te olvida el día que haga falta. Exacto. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que en principio cuando se compuso hablaba de él, hablaba de otros políticos. Es una canción de la Polla Records. Ya dijimos el otro día que levantábamos, ¿no?, el veto que teníamos a la Polla Records. Pasamos 30 programas sin ponerlos y de repente ya pues los ponemos todos los programas porque nos gustan, así. Entonces vamos a escuchar el Cara al culo, ¿no?, esta famosa canción de la Polla Records, en la cual en su versión original, en la parte en que decía, habla de los políticos, decía Fraga muérete, Reagan muérete, Wojtyla muérete. Claro, pasaron los años Fraga ya se moría, Reagan se moría, Wojtyla no se moría, ¿no? El Papa era el Papa eterno. Y bueno, ya podemos decir, ¿no?, que Wojtyla también ha muerto. Están los tres bajo tierra, tanto Fraga como Reagan como Wojtyla. En aquel momento, pues, en esta grabación que tenemos de la Polla Records, es de un Viñarrock, ¿no?, de 2004, el directo que tienen. Sustituía ya, no a Wojtyla, que seguía vivo todavía, sustituía a Fraga y a Reagan por Aznar y por Clinton, que era en aquella época. Clinton también es un político que ha pasado así un poco desapercibido. Tuvo todo el rollo aquello de la Levinsky, no sé qué tal, pero luego ha quedado como político. Tampoco era tan malo, ¿no? Era como, quedaba así, como tuvo un bus antes y un bus después, pues claro, como que el hombre ha quedado de manera decente, ¿no? Tuvo una pequeña mancha en su carrera política. Le salpicó el escándalo. No, pero tiene su mérito haberse recordado como presidente de Estados Unidos más por sus escándalos sexuales que por sus bombardeos, ¿no? Como le ha pasado a sus predecesores y a sus sucesores. O sea que... Efectivamente. Es una maravilla contar con Clinton también en este programa. Un aplauso para él, por favor. Y bueno, dicho todo esto, habiendo hablado ya de Fraga, para lo bueno y para lo menos bueno también, sus gracias y su... ¿Cómo lo llaman? Retranca gallega, ¿no? Retranca gallega, hay que joderse. Retranca, llamar retranca eso. Retranca tenía al hablar y al andar también, pero bueno. Pues este recuerdo que nos queda de Fraga, ya en la versión que dedicaba Evaristo, cantante de La Polla Records, ya a su sucesor, grande Aznar. Cállate. Estamos aquí con las runas y tal. Seguimos en este Barrio Canino y el Pasajero en Seco. Hoy un choque radiofónico en el que lo que prima aquí es la democracia y el Rojo y el Walda y los pollos bicéfalos. Nos vamos a otro país, nos vamos a ver qué pasa, porque esto aquí en España sabemos bastante bien, ¿no? Lo que... Sí, vamos a ver un ejemplo de que también allende nuestras fronteras también hay políticos nefastos para dar y tomar. Y vamos un poco atrás en el tiempo para hablar de un hombre que es de la clase de los demócratas de toda la vida, también como Fraga, que acabamos de hablar. Este hombre es Kurt Waldheim, que quizás no suene a muchos, pero fue presidente de la ONU de 1973 a 1981 y después presidente de su país, Austria, del 86 al 92. Y bueno, ¿quién no tiene pecadillos de juventud, verdad? ¿Quién no ha, no sé, que se ha fumado un porro? Se ha fumado un porro. Lo normal. No, pues a este tipo pues le tocó vivir tiempos convulsos y además de todos estos cargos que acabamos de hablar, pues resulta que fue oficial del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, destinado en Yugoslavia, donde se dedicaba a tareas de inteligencia y antisurgencia, y se dedicaba a perseguir terroristas, terroristen, les llamaban también de aquella, claro, en alemán. Cuando dices inteligencia, quiere decir tortura y exterminio. Sí, es efectivamente. Es un poco como Fernández Díaz, Fernández Díaz austriaco. Sí, algo así, y habría que ver a Fernández Díaz si hubiera nacido unas cuantas décadas antes. Pues bueno, el bueno de Kurt parece ser que era bastante habilidoso, porque después de la guerra fue juzgado, como era lo suyo, pero logró librarse la condena, desgraciadamente, pues con el típico argumento de yo no sabía nada, yo pasaba por allí, yo cumplía órdenes. De hecho, su inmediato superior, el general Loer, acabó colgado de la horca, como debe ser. Pero este tipo consiguió librarse y entonces empezó a labrarse su carrera de político, empezó como diplomático en su país, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente llegó a ser presidente de la ONU, que manda huevos que un antiguo nazi llegase a ese cargo, y después fue presidente de su país. Me da la sensación de que hablábamos antes de cultura de la transición, ¿no? De cosas que se han ido desvelando en este país, en España, pero hay que desvelar muchas cosas también de la transición político-económica de Europa hasta el momento en que nos encontramos, ¿eh? Porque ahí hay, no, bueno, sí, hay polvo, hay que sacar. En Alemania Occidental, la mitad de las élites políticas, judiciales, etcétera, etcétera, eran antiguos nazis que tenían en su haber crímenes realmente, bueno, está claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este hombre consiguió remodelar su historia, suavizar. El tipo escribió una biografía y dijo que estaba haciendo una tesis durante la guerra. No. All of me. Era un simple estudiante, ¿no? De las técnicas de tortura. Oye, si es un becario, se le perdona. Claro. Lo típico, que estalla una guerra y dices, ¿qué hago? Una tesis. Que si no me mandan a la mil y tal. Entonces, a ver si me dan el excedente y tal. Y bueno, pues por eso el libro. Bueno, pues, otra cosa que es curiosa de este señor, porque un poco cuando empezó a descubrirse que el tipo tenía un pasado realmente nefasto, pues cuando ya era presidente de Austria, empezó a ser considerado persona non grata en muchos países del mundo. Y encontró un apoyo bastante particular, porque claro, el tío prácticamente no podía viajar a ningún lado porque no le dejaban entrar. Y encontró un apoyo bastante particular en el Papa, en Karol Wojtyla, que se hicieron muy amigos. Vaya, la segunda vez que sale ya hoy, ¿eh? Sí, sí, este planea un poquito por todo y es un político, bueno, no sé, ¿qué es? Jefe de Estado, sí. Era jefe de Estado, ¿no? Sí, realmente es un jefe de Estado. Sí, le podemos considerar como político y un poco clown también. Y entonces, bueno, pues se hicieron bastantes amigos y Kurt Waldheim pasaba mucho tiempo con Karol, departiendo, no sabemos de lo que hablaban. Es un chiste, un polaco y un austriaco. Sí, efectivamente, es que además es curioso, ¿verdad? Porque dicen, bueno, este tipo y su ejército destrozaron mi país, pero da igual, porque es el perdón cristiano. Y bueno, me imagino que tendrían muchas cosas en común de las de que hablar en sus paseos nocturnos por la Ciudad del Vaticano. Cogidos de la mano. Es que esas murallas son muy románticas. Sí, no. Y con los guardias suizos vigilándote ahí. Esos colores, qué bonito todo. Hablando de tunas. No especulemos porque puede dar lugar a escenas muy desagradables. Y bueno, en definitiva, Lou Reed vio que aquí había material para hacer un tema, para explorar qué tendrían en común, de qué hablarían estos dos personajes, y compuso un tema al respecto que se llama Good Evening, Mr. Waldheim. Good evening, Mr. Waldheim, and Ponta, how are you? You have so much in common in the things you do. And here comes Jesse Jackson, he talks of common ground. Does that common ground include me? Or is it just a sound that shakes? Or Jesse, you must watch the sounds you make. A sound that quakes. There are fears that still reverberate. Jesse, you say common ground, does that include the PLO? What about people right here, right now, who fought for you not so long ago? The words that flow so freely, falling dancing from your lips. I hope that you don't cheapen them with a racist slip. Oh, common ground. Is common ground a word or just a sound? Common ground. Remember those civil rights workers buried in the ground. If I ran for president and once was a member of the Klan, wouldn't you call me on it the way I call you on Farrakhan? And Pontiff, pretty Pontiff, can anyone shake your hand? Or is it just that you like uniforms and someone kissing your hand? Or is it true? The common ground for me includes you too. Oh, oh, is it true? The common ground for me includes you too. Good evening, Mr. Walheim. Pontiff, how are you? As you both stroll through the woods at night, I'm thinking thoughts of you. And Jesse, you're inside my thoughts as the rhythmic words subside. My common ground invites you in, or do you prefer to wait outside? Or is it true? The common ground for me is without you. Or is it true? The common ground for me is without you. Or is it true? There's no ground common enough for me and you. Amigos, tanto como desprecio a estos políticos nefastos, aprecio a Lou Reed. Estoy completamente de acuerdo, a mí este tema me ha encantado. Pero bueno, sigamos un poco fuera de la piel de toro, de la corrupción. Ahora nos vamos a ir a otras corrupciones varias y seguimos en Inglaterra. Seguimos en Inglaterra con una alusión prácticamente directa, no dice el nombre en la canción, pero prácticamente sobre Tony Blair. Tony Blair. Mi amigo Tony Blair. calla, que para eso también tengo cacho. Este en concreto es un tema que se llama Harrowdon Hill. Pertenece a Tom York, que es el líder de Radiohead. Este lo hizo en solitario desde su álbum The Eraser de 2006. Y en él lo que cuenta es la muerte del doctor David Kelly, un experto en guerra biológica, que fue contratado, de hecho, para hacer un estudio sobre la posibilidad de la existencia de armas químicas en el país y en la tierra de Saddam Hussein. ¿No me oigo? Ya, sí, ya me oigo. Y bueno, al parecer este hombre lo que dijo es que no había armas químicas. Eso lo dijeron más, ¿eh? Y lo dijeron algunos más. No hay armas de destrucción masiva. Esa es la peor cosa de todo esto. Bueno, volviendo a Harrowdon Hill, este hombre fue encontrado muerto y aunque las versiones oficiales no decían nada, sí que hubo serias sospechas de que se lo quitaron de en medio. Es que a mí me fascina esta historia, de este Menda, porque este tío es así oficialmente declarado, es como experto en inteligencia armamentística, contratado por el gobierno británico para los trámites para previos. Para hacer esa evaluación, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces el tío aparece muerto en Harrowdon Hill. Una colina, por sí, ahí. Cerca de su casa, y a dar una vuelta y aparece muerto allí. Entonces dicen, pues vamos a investigar por qué se ha muerto este hombre. ¿Qué hace muerto ahí en la calle, no? Tirado, bueno, en el campo, vamos. Pero claro, resulta que la investigación la lleva una determinada persona, que además fue, digamos, puesta a dedo por el gobierno de Tony Blair, y entonces fue un poco oscura toda la investigación, hubo quejas en el Reino Unido. Allí, aquí en España, cuando algo no, las comisiones de investigación estas que suelen hacer, pues aquí ya nadie protesta, ¿no? Es una pantomima, pero allí en el Reino Unido se protestan este tipo de cosas, ¿no? El Tamayazo, por ejemplo. Bueno, y muchas otras comisiones de investigación de cosas horribles. Ya 42, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta protesta, los tabloides británicos son muy agresivos, además. Sí. Incluso los conservadores metieron cera aquí al gobierno de Tony Blair diciendo que iban, que qué pasaba aquí, ¿no? Bueno, esto evidentemente es un horror. No se puede decir, no hay pruebas, ¿eh? Por mucho que se sospeche, no se puede afirmar directamente, y en eso yo soy bastante exhaustiva, que se lo cargaran, por mucho que apunten las posibilidades. Pero chicos, y María, yo creo que lo peor que se le puede achacar a Tony Blair no es esto, sino esa foto de las Azores, por favor. Qué guapo estaba. Esa foto de las Azores. Qué guapo estaban los tres, ¿eh? Qué monos, de verdad, qué imagen. Esa ha quedado completamente marcada. Para machacarle la cabeza, como antes has dicho tú, cuando sé. Con una piedra. Yo es que para estas cosas soy muy simple. Yo con una piedra, directamente. Están en fila ya, perfectamente, pero atrás, tras, tras. Así que venga, pues esto, como decía Tom York, no me preguntes, pregúntale al ministro. I thought I was out. slope. It was a slippery, slippery, slippery slope. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me. Si apareces en una colina, también es democracia. Exactamente. Estés vivo o muerto, no importa. Eso es llámalo democracia. Llámame loco, pero eso es democracia, amigo. No es democracia, pero tiene su gracia. Muy bien. Pues yo voy a hablaros de un auténtico demócrata. Una persona que miró a los ojos de su país directamente por la televisión. Hostias. Y dijo, esto no puede ser así. La gente de este país tiene que saber si su presidente es o no es un mentiroso y un estafador. Y dijo, no lo soy. Pero lo era, ese era el problema. El problema era que lo era. Claro, ¿hay alguno que no lo sea? Ahí está. Se enteró por la prensa, ¿no? También. Pero, de hecho, aquí la prensa tiene un papel además especial. Estamos hablando de Richard Nixon, este presidente de Estados Unidos, que ha pasado a la historia. De hecho, si ponéis en internet los peores políticos de la historia, os va a aparecer Nixon en todas las listas, en todas. Esté hecho de donde esté hecho. 3-2-1, exactamente. Llega a ser tan importante la figura nefasta de Richard Nixon, que bueno, le es incluso personaje de algunas comedias, o sea, en los Simpson o Futurama, tiene un papel predominante. Nixon siempre. Sí. Y bueno, pues sabéis un poco del rollo de cómo fue. Vamos a ir un poquito así a ver el asunto, el escándalo Watergate. Y de qué se le acusó, ¿no? ¿Cuál era realmente lo que estaba detrás de todo este escándalo? Que había un rollo de filtraciones, espionajes, no sé qué. ¿Queremos hablar de gargantas profundas a esta hora de la mañana? No hace falta que vayamos por el lado folclórico, sino vamos al fondo del asunto. Pues ¿qué era? Garganta profunda, al fondo, vamos. ¿Qué era lo que realmente se escondía detrás de todo este asunto del Watergate? Nixon ofreció una rueda de prensa el 17 de noviembre del año 73. Estaba ya Tony Manero entrando a la discoteca en aquella época cuando Nixon ofrecía esa rueda de prensa. Bueno, de hecho, según Manero salía de la discoteca cuando Nixon hacía la rueda de prensa. Y le dijo aquella frase, ¿no?, mirando a los ojos de los estadounidenses, diciendo aquello de "People have got to know whether or not their president is a crook". Is a crook es un estafador, un ladrón, ¿no? Un chungo. Y el tío miró así, puso cara de como la cara de Arias Navarro cuando Franco se ha muerto, pues puso la cara así y dijo, no lo soy. Pero sí lo eras, Nixon, te pillaron con el marrón. Esta frase acabaría convertida en parte de la letra del tema que vamos a escuchar ahora. Es el Son of Orange County, hijo del condado de Orange. De hecho es Nixon, ¿no?, es un hijo del condado de Orange. Él nació en un pueblecillo de este condado de Estados Unidos, en California. Y donde de hecho, si buscáis este pueblecín donde nació Nixon, de cuyo nombre no quiero acordarme, tienen la casa museo de Nixon todavía allí y tal. O sea, a pesar de que es un político que está en las listas de los más nefastos del mundo, allí pues de alguna manera tienen a gloria el hecho de que Nixon fuera de ese pueblo. Un apasionante museo tiene que ser, ¿no? Sí, fantástico. Hay que ir, hay que ir. Está sus pelucas, sus cosas. Sus juguetes, ¿eh? Sus pestañas postizas. Y una foto de cuando dijo estas cosas, de no soy un chungo. Bueno, pues Zappa en esta canción, que hemos traído además de un directo, el Roxy and Elsewhere, el saxofonista de Zappa, Napoleón Murphy Brock, tremendo saxofonista y cantante de la banda de Zappa durante bastantes años, dice la siguiente frase. Y en tus sueños, refiriéndose a Nixon, ¿no?, en tus sueños puedes verte a ti mismo como un profeta salvando el mundo. Y las palabras que salieron de tus labios, yo no soy un estafador, no puedo creer que seas tan tonto. Como mucha poesía para el final diciendo la verdad, ¿no? Como el propio Zappa declaraba después de esta grabación, cuando le preguntaban, ¿no?, acerca de cómo te metes tanto con Nixon, tío, Zappa, eres un, ¿no?, eres muy evidente panfletero, ¿qué te pasa? Tú eres tan intelectual y tan jazzman. Y decía Zappa, dice, no se trataba solamente de entrar en el cuartel general del Partido Demócrata, ¿no?, que era el trasfondo de todo el escándalo Watergate, donde estaban reunidos el Partido Demócrata antes de las elecciones y que les habían pillado con escuchas ilegales y tal, ¿no? Y lo que estaba intentando tapar era el hecho de que Nixon había decidido crear una policía secreta. Y dice Zappa, no hay autoridad legal para espiar a los ciudadanos en Estados Unidos. Esto en el año 73. Él sintió que tenía enemigos por todas partes y todo ese entramado de espionaje entre los grupos políticos era lo que él percibía como enemigos. Frank Zappa, amigo, en aquella época probablemente no era legal espiar a los ciudadanos en Estados Unidos, pero hoy, en este mundo post-11S, ya sí es legal, la Patriot lo permite. Menos mal que ya no estás entre nosotros, amigo Zappa, porque lo pasarías muy mal hoy en día. Vamos a escucharle con este Son of Orange County. Thank you. aquí estamos, seguimos en este Barrio Canino, El Pasajero en Seco, uno de estos choques radiofónicos que ocurren en esta emisora cada cierto tiempo, y estamos en este programa dedicado a los políticos nefastos, inspirado por, bueno, no voy a decir qué ocurrió para inspirar este programa, pero os podéis imaginar cualquier cosa y seguro que más o menos os vais acercando. Estamos en una época hiperelectoral, de hecho hoy es en Andalucía lo que yo llamo la jornada de reflexión, y en lo que la gente reflexiona qué es lo que vota, y yo creo que algunos reflexionan no votar. Yo creo que estamos... Pero no lo dicen. Sí, sí, claro. Estamos en periodo electoral para lo malo y para lo malo. O sea, y para lo peor. Bueno, no hacen más que, por un lado, inaugurar cosas absurdas, y por otro lado, dar caña a la gente. O sea, decir, todo esto no... No vamos a recordar ahora mismo todo el episodio nefasto, del cual no hemos hablado suficientemente, yo creo, de la censura del concierto de Sociedad Alcohólica, que era algo así como impensable. Yo alguna vez, a mí lo decía la gente, me decía, ¿tú crees que van a tocar ese A? De hecho, lo hablábamos María y yo, ¿no? Yo le decía... Ni de coña. Claro, no, yo le decía, ¿cómo van a...? Yo pensaba que sí, es claro. Que me parece increíble lo que ha pasado. Es que me parece... Es que es increíble, o sea... Es que me dice, sí, hace censuras... Hace 5 años que no toca un concierto, por censura. No, no, pero concierto pequeñito, en una sala pequeña y tal, pero en una plaza de toros con no sé cuántas mil entradas vendidas. Pues nada. Mira, a los que no, pensasteis... es que esta gente no respeta ni el mundo de la empresa. Mira. A los que pensaseis que sí que iba a tocar Sociedad Alcohólica al final en Madrid, os voy a llamar neomadrileños, porque todavía no sabéis lo que pasa aquí, tío. Neomadrileños. No os hacéis a la idea. Neomadrileño, yo. Aunque llevéis aquí toda la vida, no os habéis enterado de nada. Lo has dicho tú antes, que Fraga decía eso de la calle es mía. Hay gente en esta ciudad que tiene sueños húmedos. Ella tiene sueños húmedos con esa frase. ¿Quién? Esta mujer que ha sido, que es delegada de gobierno todavía y que es candidata a la Comunidad de Madrid. Y te voy a decir más. Popular. Un candidato del Partido Popular en esta Comunidad de Madrid es un futuro electo por mayoría absoluta. O sea que vete preparando, vete preparando. Ya me he ido madrileño, pero tengo sueños húmedos con que no ocurra eso. Puedes ir mirando los horarios de los trenes en las ciudades, las provincias limítrofes, por si pasa Sociedad Alcohólica cerca, pues igual Segovia. Oye, mira, Fermín Muguruza, hubo que ir a Segovia a verle, porque sí, otro que está en la lista de la de los sueños húmedos. La auténtica Coletas, como se ha proclamado en el mundo. Bueno, vamos... La de la Asamblea Malasaña. Vamos a cambiar de tema porque, bueno, es una política nefasta. Todavía, bueno, no sé, delegado de gobierno es un cargo político. O sea, que ya ¿De quién hablamos? Porque todavía no hemos dicho el nombre. Nos vale como nefasta. Yo estuve en un pueblo el otro día que se llamaba exactamente así, Cifuentes, tío. Yo en la provincia de Guadalajara. Cerca de mi pueblo. Yo estoy por decir que se ha muerto el Cifu equivocado. Ah, en eso sí, estaba pensando señor. Yo. Sí, señor. Yo prefiero llamarla Cristi. Un beso a Cifu, no puedo evitarlo. Sí, sí, sí. Pero al bueno, ¿no? Al bueno. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de políticos nefastos. Y decíamos que cuando consultáis en internet los políticos más nefastos de la historia, sea a nivel internacional, el número uno en el 99% de las listas yo. Es la persona de la que vamos a hablar a continuación. Yo lo sé. Pues George Walker Bush. George W. Bush. No. Galleta. El hombre que se atragantaba con las galletas y no puede faltar, evidentemente, en una lista de políticos nefastos. Él es el político nefasto y además parte de esa convención de políticos nefastos que fue la foto de las Azores. Ya hemos hablado de Tony Blair, vamos a con Bush. ¿Cómo introducir a este personaje, verdad? Esto es... El hombre que leía cuentos al revés, por ejemplo. No, pero ¿sabes? Eso puede ser arte de vanguardia, ¿no? Una persona muy avanzada en sus ideas políticas, de una cultura inmensa. Enorme. Sí, y bueno, cristiano renacido... exalcohólico, bueno, con eso tampoco tenemos mayor problema, con que fuera un borracho, pero claro, es el tipo que manejaba el maletín nuclear. Oía voces mucho antes que Maduro. Tenía que cogerse unas borracheras pesadas de estas, ¿verdad? ¿No? Uf, ¿no creéis que tendría que borracho tenía que ser de los pesados? Oye, por eso hablaba con Dios. Claro. Es que como... Imagínatelo borracho, o sea, la hemos visto sobrio. Por eso de... Bueno, en fin, un tipo realmente, un criminal, un hijo de puta con todas las letras. Y bueno, lo sufrió todo el mundo, especialmente pues países como Irak, Afganistán, donde por sus ideas absurdas totalmente sobre el mundo, pues murió mucha gente. Y bueno, Ahora vamos a poner un tema de una banda de metal industrial, una de las más conocidas, de Ministry, que es básicamente Al Jourgensen como cantante, que llevan muchos años dando caña y bueno, a raíz un poco de los atentados del 11S y de todas estas políticas imperialistas que empezaron a tomar forma a partir de eso, pues Al Jourgensen, digamos que se chinó. Se lo tomó a pecho y dijo, bueno, aquí hay que decir, hay que llamar a este tipo por su nombre. Y no es que le dedicara una canción, no es que le dedicara un disco, se sacó una trilogía entera de álbumes dedicadas. Dijo, bueno, aquí tengo material para... Sí, la verdad que sí. No me extraña. Se quedó a gusto. He encontrado una musa y no la voy a soltar. ¡Cuánta inspiración! ¿Por dónde empezar? Y vamos, se quedó a gusto y probablemente se quedó corto. Vamos, tres discos: Houses of the Mole, Rio Grande Blues y The Last Sucker. Y bueno, ahora os vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho musicalmente y me gusta mucho también el título de la canción, porque creo que le pega perfectamente a este personajillo, que es Señor Peligro. Vamos, este tipo tenía más peligro que el proverbial mono con una ballesta. Y bueno, vamos a escuchar Ministry, Señor Peligro. We'll be right back. Estas eran las nanas que les ponía Bus padre a Bus hijo. Y luego mira lo que pasó. Le crió así y cogía los cuentos al revés, atragantaba con la galleta. Le crió con esto y un vasito de whisky. Bombardeaba a diestro y siniestro. Tenía el botón flojo. Organizaba el 11S. La verdad que estábamos aquí hablando mientras escuchábamos a Ministry acerca de bueno la situación en Estados Unidos, ¿no? Y cómo puede salir elegido un tipo así, ¿no? Por votación. Luego hay muchas dudas, ¿no? Acerca de estos recuentos, aquellas urnas que desaparecían, etcétera. Y eso por un lado. Por otro lado, pues es verdad, vota muy poca gente en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto es? Un 30%, ¿no? Suelen votar a las elecciones. Sí, es bajo. Y claro, pues como que la gente por un lado, o habrá gente convencida políticamente de no hacerlo y habrá gente que pase, o incluso gente que viva en un sitio de Estados Unidos donde no va nadie, no llega ni el gobierno y les da igual todo, ¿no? Yo qué sé. Hay una escena buenísima de Padre Made in USA en la que lobotomiza sin querer a su mujer porque se ha olvidado del aniversario, entonces lo que hace es... ¿Lobotomiza sin querer? Bueno, queriendo, pero se le va de las manos. No está claro que fuera sin querer. ¿Cómo puedes lobotomizar a alguien sin querer? Y lo que hace es retraerla a la época en que se conocieron para que se desenfade con él y tal, ¿no? Y para conseguir recrear el ambiente, intenta meterse dentro del piso donde ella vivía y resulta que está ocupado por una ancianita estupenda y venerable. Y la forma de sacar a la ancianita es llevarla a una furgoneta en un aparcamiento diciendo vamos a hacer, porque son las elecciones, es muy importante, tal, no sé qué, no sé cuánto. Se la lleva a una furgoneta, la encierra y la deja en un aparcamiento y se oye al cabo de 3 días, ahora es cuando tengo que votar. Teniendo en cuenta que es un país donde ha salido un Ronald Reagan también como presidente, hay que tener en cuenta varios factores, yo creo. Y Schwarzenegger de gobernador. ¿No? Y Schwarzenegger. Ha salido Reagan, oiga. Oh. Pues ese tipo de país hablamos. Y además hay una cosa también muy curiosa de George W. de Walker, George Walker Bush. Cuando tú buscas en Wikipedia a Bush, lo primero que te aparece es político y hombre de negocios. En ambas facetas, de todo esto que ya conocemos, ¿no? Como de doble... Es un servidor público, hoy, mañana soy un servidor privado. Y este rollo, pues Bush también y su familia cultivan este asunto. Muchos artistas estadounidenses, ya hemos hablado de Ministry, pero muchísimos más, debieron pensar lo mismo, que lo que estamos hablando aquí, tras el comienzo de la guerra de Irak y la aplicación de las políticas económicas de este hombrecillo, porque se llegaron a editar varios recopilatorios bajo el nombre Rock Against Bush. Hay volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Como el Máquina Total, pero de Bush. Totalmente. Este era más de Boom. El Boom 1, el Boom 2, el Boom 3. Espiral. Lo podéis utilizar, o sea, buscar bajo Boom 2, Boom 3, no lo vais a encontrar, aunque signifique lo mismo, bajo Rock Against Bush, o sea, Rock contra Bush, vais a encontrar pues a un montón de bandas, lo más granadito del punk estadounidense, y allegados. Todo el mundo se apunta aquí, cede una canción o crea una específicamente para decir lo que piensan de Bush. Incluso más allá del punk, y en el pop y en el rock, la gente se apuntaba a este rollo. Bright Eyes, que es un grupillo así modernete que tira de ahí los folkies un poco, ¿no? Pero en eso que se ha llamado ahora llamar el folk hipster, vamos a llamarlo de esta manera, pues tiene una persona que es como el alma mater del grupo, que es Conor Oberst. Este tipo, el cantante de Bright Eyes, compuso este tema que vamos a escuchar, especialmente dedicado a George W. Bush en 2005, y después de aparecer en el Late Night Show, estos programas de por la noche de Jay Leno, que es un tipo allí bastante famoso en Estados Unidos, interpretando esta canción, pues como que le llamaron de todas partes para que la cantara. O sea, como que le pagaban incluso, ven aquí a mi bar a cantar esa canción. Esto ya es para que nos demos una idea de que incluso en Estados Unidos George Bush es percibido como un tipo nefasto. Bueno, pues el tipo se cansó de tocarla en algún momento y que pues decía, ya paso de cantar la canción de Bush, coño, me tenéis harto ya. Pero en ese momento llegó a ser la canción más vendida en el iTunes de Apple, en el iTunes. Y entonces aparecía en portada, ¿no? Entonces aparecía en portada el nombre de la canción, que es When President Talks to God, pues cuando el presidente habla con Dios, Y claro, con esta foto de Bush, ¿no? Entonces, claro, duró en el número uno de, así en la portada de Apple, pues aproximadamente unos 25 segundos, ¿no? O así. Salió de nuevo toda la controversia y el tipo se vio obligado a cantarla de nuevo durante unos cuantos meses más. El caso es que la canción tiene un mensaje bastante claro, sobre lo que piensa Conor Oberst del presidente. Os cuento un par de estrofas así, ¿no? Dice algo así como: cuando el presidente habla con Dios, se preguntan mutuamente cuál de ellos es el mejor madero, el mejor poli, ¿no? De ambos. Porque deberíamos encontrar algún trabajo, ¿no? Los guetos están chungos, esa gente son unos cutres, no trabaja, unos vagos, ¿no? Yo qué sé. En realidad, lo que debemos hacerle, dice Dios a Bush, es darles algunas licorerías más, algo de cocaína, crack, quizás, y así la cosa va a ir mejor, ¿no? Esto es lo que Dios me recomienda que haga. Dice, cuando el presidente habla con Dios, ¿alguna vez ha pensado que a lo mejor no habla con Dios, que a lo mejor solamente está borracho? Esa voz que oye dentro de su cabeza, cuando está de rodillas rezando por la noche delante de la cama presidencial, ¿realmente huele su propia mierda cuando el presidente habla con Dios? Esto nos dice Conor Oberst. When the president talks to God, are the conversations brief or long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die? Does God suggest an oil hike when the president talks to God? When the president talks to God, are the consonants all hard or soft? Is he resolute all down the line? Is every issue black or white? Does what God say ever change his mind when the president talks to God? When the president talks to God, does he fake that drawl or merely nod? Agree which convicts should be killed, where prisons should be built and filled? Which voter fraud must be concealed when the president talks to God? When the president talks to God, I wonder which one plays the better cop. We should find some jobs, the ghetto's broke. No, they're lazy, George, I say we don't. Just give them more liquor stores and dirty coke. That's what God recommends. When the president talks to God, do they drink near beer and go play golf while they pick which countries to invade, which Muslim souls still can be saved? I guess God just calls a spade when the president talks to God. When the president talks to God, does he ever think that maybe he's not? That voice is just inside his head when he kneels next to the presidential bed? Does he ever smell his own bullshit when the president talks to God? I doubt it. I doubt it. Presidentes nefastos que hablan con Dios y esas cosas. Pues hablando de presidentes que hablan con Dios, no sé, os voy a contar, porque yo sé que aquí mucha gente ha estudiado ética y entonces a lo mejor le faltan conocimientos, que Dios habló a Moisés en la forma de una zarza ardiendo. Bush significa arbusto. Yo probaría a prenderle fuego para ver si Dios nos quiere decir algo. Ahí lo dejo. Acabas de dar una de las claves los últimos 10 años de macroeconomía y política. Si solamente fuera un político nefasto George Bush o su padre o todos los predecesores y sucesores que ha tenido en la Casa Blanca, este mundo sería quizá un poco mejor, pero la verdad es que el asunto nefasto para la política no acaba en Estados Unidos, sino que todos sus vecinos, desde esa frontera casi lineal que tienen ahí al sur, de todos sus vecinos hacia abajo, más o menos adolecen de los mismos problemas. ¿Cuáles son? Pues que nos lo cuente quien haya traído la canción de Molotov. por México, perdón. Había tenido un momento de estabas tan profundo, tan inspirado, tío. Te has sentado mal el descanso. A lo mejor. Molotov, pues si hablamos de Molotov, hablamos de México. O sea, está... ¿Sabes, Mariana, que yo vi a Molotov en directo aquí en Madrid, cuando se hacía aquello del Festimad, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Yo, y además, me parece algo prehistórico. Parque del Soto, de Móstoles. Me parece algo prehistórico porque. Y en Parla hubo un festimato. Te dejaban meter alcohol, tu alcohol dentro de la zona de conciertos. ¡Wow! Es un momento en la historia de la humanidad en que eso ocurría. Podías ir con eso tu botella, saber tu calimocho caliente allí. Y podías colarte sin problemas. En plan emprendedor. Sí, hasta en las citas del PC te podías colar sin problemas. Tío. Bueno, dicho esto, ya había una lluvia brutal, estaban los Molotov tocando ahí y la gente no se iba. Y era cuando habían sacado el disco este de ¿dónde? ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde jugarán las niñas? Mm. Y vamos, tremendo, tremendo aquello. Ojo, qué suerte. Yo no las he visto en directo. Mira, no. Y además este LP, justo, que se publicó en el año 97, la canción que vamos a pinchar es de él, fue, vamos, se vendió como más de un millón de copias de este LP. Y más teniendo en cuenta, era complicado porque no le pinchaban en la radio, le censuraron en la radio directamente este LP a Molotov, porque, bueno, las letras ya lo escucharéis ahora el porqué. Pero aparte de eso también tenía una portada con una niña de instituto pequeñita o de colegio crecidita subida al capó de un coche y digamos que una posición poco decorosa. Uh-huh. Y eso también hizo mucha... Esto levantó como... ¿Os acordáis alguien esto, que tenía algún tipo de parodia o como una especie de versión perversa de algo de Maná que se llamaba así, ¿dónde jugarán las niñas? ¿Dónde están las niñas? Algo así, una canción de Maná. Y que estos tipos habían intentado como darle la vuelta de manera perversa a todo el asunto con el lodo más cerdo. Ahí. Ah, pues sí, lo hicieron. En Maná no me lo imagino pegándole ese golpazo de carrocería a la niña. bueno, pues eso, este tema que vamos a pinchar se llama Give me the Power, ¿eh? Yo lo digo directamente con este inglés maquerrón, exacto, mexicano, y se mete principalmente con el PRI. O sea, el PRI es uno de los partidos más nefastos de la historia del mundo mundial. De hecho, ha tenido prácticamente una especie de oligarquía y de monopolio del poder en México durante 67 años. Hombre, es un país que es democracia, pero gobierna siempre el mismo. Pues, claro, con lo cual imaginaos el entorno donde... Como España. Y además, algo mismo. Parecido, sí. Además, sí. Es un partido que tiene un nombre muy gracioso, porque nos hemos acostumbrado, que pues se llama Partido Revolucionario Institucional. Que tiene cojones. La cosa, sí. Pero bueno, yo lo achaco mucho, yo intento ver estas cosas con una mentalidad abierta. México es un país muy especial y ha tenido una historia muy especial también, entonces pues tiene que tener sus particularidades, que además a mí me suelen hacer mucha gracia, me parecen muy graciosas. Bueno, lo de los disparos así sin ton ni son no lo veo muy, muy bien, pero vamos, que son peculiares, ¿no? Y tienen cosas, lo que pasa es que bueno, lo del PRI es algo realmente horrible, o sea, le podemos atribuir desde la década de los 60 atrocidades como matanzas varias, la mítica de estudiantes en Tlatelolco. Que esa todavía se sigue reivindicando hoy, o sea, esa todavía siguen protestando las personas y las gentes mexicanas por esto, la matanza del jueves de Corpus, por supuesto el alzamiento del Ejército de Liberación Nacional, toda la parte de Chiapas, o sea, estamos hablando de un contexto muy complejo, ¿no? Hasta en la década de los 90 el PRI, aparte de lo de Chiapas, hubo un asesinato de uno de sus propios miembros, de Luis Donaldo Colosio, además está todavía sin clarificar. Bueno, en fin, es un partido que es telita marinera. Mm-hmm. México en general estará siempre jodido mientras que tenga de vecinos a los vecinos que tiene. Bueno, en general Latinoamérica, mientras que tenga de vecinos a los vecinos que tiene... Va a estar bajo el fango durante mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, lo estás poniendo muy mal, María. Pero esta canción es la realidad. Te puedes divorciar, pero no puedes separar los continentes. Ahí le ha dado, Estados Unidos siempre va a estar al lado. Ahí le ha dado también, María, porque es cierto que esta canción salió cuando nada más firmar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y fue el comienzo del fin también. O sea, privatizaciones varias, mercantilización, capitalismo a saco, inversiones, escapada de dinero fuera. Droga barata. Que droga viene, barata. Que viene. Nada que ver con el TTIP, que no queremos, que es otra cosa. Que viene, que viene. Y no se olvide de los transgénicos, ahí a tope, a saco. Bueno, bueno. Maíz transgénico a saco. Exactamente, o sea, en fin. Bueno, Monsanto, pues escuchamos a Molotov y que nos lo cuenten ellos, entonces. Policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Bueno, pues vamos a ir bajando por el cono sur y nos vamos a Argentina, donde no sé si inventaron, pero empezaron con lo de la neolengua un poco antes que nuestros políticos nefastos y llamaron proceso de reorganización nacional a la dictadura que gobernó Argentina desde el año 76 hasta el 83, y que donde una junta militar estuvo gobernando el país y quitando de en medio de diversas e imaginativas maneras a quien le molestaba. Bueno, este proceso se caracterizó por terrorismo de Estado y una constante violación de los derechos humanos, donde desaparecieron miles de personas, se robaron recién nacidos. Perdón, terrorismo de Estado, si eso no existe. Es cierto. Terrorismo de Estado. Y crímenes de lesa humanidad. Entonces, en ese contexto, justo cuando acabó cuando se consiguió acabar con la dictadura, Charly García, que es un músico que ha influido muchísimo en el rock argentino, a Fito Páez y a mucha gente que ha sonado después, pues sacó un tema que se llamaba Los Dinosaurios, en un momento en el que era complicado sacar ese tema, que se refería por los dinosaurios a todos estos militares que estuvieron gobernando Argentina durante esos años. Él hablaba de que los dinosaurios iban a desaparecer, y efectivamente los dinosaurios desaparecieron, pero desaparecieron poco tiempo, porque en 1990 Carlos Menem, que es un gran amigo de Felipe González, del que probablemente hablemos si nos da tiempo luego, pues les lavó un poquito la cara y le rehabilitó con la ley de punto final y la de obediencia debida. Carlos Menem, además, a mí me resulta siempre interesante porque muchas veces cuando miramos a los políticos, ¿no? Aparte de que les vemos como nefastos, pero ves su cara, ¿no? La primera vez que ves su careto, ¿no? Y es una persona a la que te acostumbras a ver. Y es, a mí me recuerda un poco, es un rollo Julio Iglesias, Carlos Menem. Así como un poco, ¿no? Un poco más al latín. Puma, ¿eh? Latin, sí. Más al Puma. Sí. Más al Puma, sí. Ahí es Julio, es verdad. Es verdad, una mezcla así un poco, es verdad. Ese sí, pelazo sí. Así hacia atrás, sí, sí. Tal, ese rollo. Pavo Real. Esos taconcitos. Pues por ahí yo sitúo a Carlos Menem ahí, tiene un como pequeño pero... Esas patillas blancas las han llevado bien él, el Puma y Paul Gaultier, uno de los segundos de a bordo de Tony Soprano, poca gente más ha llevado esas patillas. Os voy a decir dónde sitúo yo a Carlos Menem, que es más o menos en la estratosfera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Que te lo diga él, mira. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Qué bien le ha puesto el acento, ¿eh? En Corea, por ejemplo. Hemos unido Argentina con Corea del Norte pasando por la estratosfera. Ríete tú del AVE, ¿eh? Bueno. Esto es lo que pasa con las campañas electorales, que al final tienes que vender la moto de lo que haga falta, de la estratosfera o de lo que sea, tío. Y si viene un político y me dice esto, pues, joder, le votas, ¿no? Yo estoy seguro de que iría muy enfarlopado en ese momento, ¿eh? Tiene toda la pinta. Andaba por la estratosfera. Ahora entiendo todas las épocas de gobierno Menem, claro, después de oír esto eternamente, y sus discípulos también. Pero tenemos también un predecesor, ¿no, Pablo? De estos, el Alfonsín. El Alfonsín, sí, que presidió todo este proceso con la Junta de Militares. Esto... Y al que le dedica Charlie García, que si os parece lo vamos a ver ya, en lugar de seguir desvariando la canción de los dinosaurios. Luego seguimos hablando de Menem. Es que nos provocan. Thank you. me había quedado un poco así traspuesto con el tema, ¿eh? Juan Carlos, eres malo, tronco. Eres malo, que no es verdad que estabas ahí saltando botes y saltando como Chimo Bayo. No, tú dices con el de Ministry. Estaba botando hasta la estratosfera. Y más allá. Sí. Y además, hay que decir que este audio que habéis escuchado previamente del presidente Carlos Menem no es un montaje, o sea, no es que el tipo hablara y sonara esa música de fondo así, como espacial. No, es que es así, era un mensaje presidencial y el fondo... El fondo sí está montado. No lo dijo con eso. Pero vamos, que si tenéis alguna duda y pensáis que os estamos engañando y que Menem dice la verdad, pues podéis ir a YouTube y buscáis las naves espaciales de Menem y os sale. Si ponéis también el sueño del turco, también te sale. ¿Por qué? Ah, bueno, ahí ya tienes que hilar más fino. Ah, damos pistas. Bueno, lo de Menem es que tiene mucho, como muy bien dice en su tema Señor Cobranza, Bersuit Vergarabat. Bersuit Vergarabat. Vergarabat, que es un argentino que, bueno, este no es tema suyo realmente, es la versión que más se conoció de hecho, pero el tema es realmente del grupo Las Manos de Filippi. Bueno, pero bueno, esta versión es que están muy unidos. Sí, tuvieron además mal rollito en cuanto a derechos y tal. Bueno, sí, tuvieron ahí un rifirrafe ellos. Pero bueno, esta en concreto que vamos a pinchar hoy es del álbum Libertinaje de 1998. Y aunque es muy explícita, que no tenéis nada más que escucharla con un poquito de atención, porque va a decir cualquier cosa mejor de lo que yo pueda decir, a pesar de toda mi rabia. Habla principalmente entre Domingo Cavallo, Alfonsín, que ha mencionado antes Pablo, bueno, personajes nefastos de la política argentina, que hay unos cuantos también, ya conoceréis vosotros también a muchos. En el caso de Menem, pues hizo otro tratadito estupendo, plegó toda la economía argentina al consenso de Washington, otra enorme tirada de privatizaciones, aerolíneas argentinas, las telefónicas, petroleras, gas, o sea, vendió el país prácticamente. Tuvo gran parte de responsabilidad de corralitos posteriores, o sea, fue una época realmente nefasta. Y este hombre, de hecho, se le acusó de vender, porque tenía una empresa de armas, de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. De hecho, salió imputado 7, pero yo creo que no llegó a entrar en la cárcel, ¿verdad? O sea, a mí es que me suena totalmente ajeno esto que estás contando. No, no, no, no, no, no, no suena de nadie, parecido, ¿no? Pues este es uno de los personajes. Sí, pero este, qué patillas. ¡Oh! ¡Oh, hay que reconocerle que tenía un pelo! Qué bien daba en cámara, ¿eh? El hombre, qué bien daba en cámara. Qué moreno. Harry, cuando tú te salgan canitas en las patillas, te vas a parecer a Menem. Sí, pasa que me falta la parte de arriba del puma. Espero que me lleves a pasear a la estratosfera con... Es que lo decía, estaba pensando antes, lo de las millones de naves espaciales, tío, que tú oyes esto a cualquier... ¿Qué es esto? Bueno. De todas formas, como dice la canción... Yo me quedo con algo que no solo habla de Menem, sino de toda esta gentuza, y lo dice la canción, no yo, hijos de puta en el Congreso, hijos de puta en la Rosada y en todos los ministerios. Van cayendo hijos de puta que te cagan a patadas. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo. No me habla a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palos. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le mete que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le mete que Jujuy. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco traficante te transmite por cadenas. Son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, más, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en todas las conchas de su barrio. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida. Hijo de puta, el Congreso, hijo de puta la Rosada y en todos los militares, porque es el hijo de puta que te caga la rata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Madre mía, a ver si Vergara va como vienen desde Argentina. La verdad es que lo hablábamos aquí a micrófono cerrado, que es un país que ha sufrido duramente la política de sus políticos, como tantos otros países, pero que la verdad es que en Argentina siempre ha estado bastante claro y manifiesto. Como otro país que está muy entroncado con Argentina, que es por su historia, por la emigración, que sería Italia, y que estábamos repasando que ya a estas alturas del programa nos estamos dando cuenta más de las canciones que nos faltan que de las que hemos traído, ¿no? Y no va a salir ningún italiano en toda la playlist. Ya pondremos a Franco Battiato en otro programa. Sí, sí, sí. Tonino Cardotone no vale como italiano. No vale como italiano. No ha colado. Pero no vas a hablar del Cavaliere. No. Yo creo que podemos seguir un poquito más en Argentina porque yo creo que lo vale. Argentina tiene un montón de inmigración italiana y emigración italiana, sí, vale. No es cierto. Lo damos por hecho. Los argentinos han tenido la virtud de reunir lo peor de los españoles y lo peor de los italianos, ¿eh? Y de los alemanes, que se fueron unos cuantos después de la Segunda Guerra Mundial. Y se han quedado así. No me extraña que haya tanto psicoanalista. Bien, hemos descubierto el factor, tío. Bueno, María, cuéntanos algo de Argentina, de tus viajes por allí. Bueno, ojalá. Me hubiera ido a Argentina alguna vez, pero bueno, nunca es tarde. Yo que he traído así canciones más genéricas, os he traído a Penadas por la Ley, que es un grupo de origen argentino creado en el año 1996, aunque actualmente viven en Bilbao. Madre mía. Sí. Argentina es en Bilbao. Filo estarrar de mierda. Allí se acerca el Lendakari. Eso ya no lo sé. Dale. A ver, tienen dos discos, el primero que fue más bien una maqueta que se llamaba Sexo Débil, que era de 1996, y su última publicación que se llama Sueña, Vive y Peca, de 2011. La formación en estos años ha sufrido algunas variaciones y ahora son, en origen eran todo mujeres y ahora son tres, con Fabi a la voz y al bajo, con Nati a las guitarras y Galder, que es el muchacho, a la batería. El origen del nombre del grupo, según cuentan en alguna entrevista, viene como una crítica al sistema argentino, ya que allí parece ser que es obligatorio votar en los comicios y ellas dicen que no votan. Aquí en el Estado español empezaron a ser un poquito conocidas cuando colaboraron en la canción Penadas por la ley de boicot, en su famosa trilogía La ruta del Che. Y las letras de las que nos hablan en sus canciones pues tratan sobre la violencia machista, las miserias de la vida, las injusticias, las prohibiciones, imposiciones, el romper las cadenas y levantar la cabeza. Vamos, letras de plena actualidad, creo yo. Y en esta canción que os he traído, que se llama Buitres, una pequeña píldora para que os hagáis una idea de lo que va, nos dice: tu política, nuestra ruina. Penadas por la ley. Tu riqueza, nuestro hambre. Estaban penadas por la ley. Si hay un si hay un país vinculado por el tema nefasto y político a Argentina, ¿cuál es, Robert? Tú que lo sabes. ¿Tú que has estudiado? Pues ahí está, ahí entra ya nuestra queridísima Dama de Hierro, ¿eh? O como Joaquín Reyes la llamaba en su testimonio chanante, la Thatcher. Thatcher. Bueno, luego escucharemos un poquito de esta buenísima parodia. Y bueno, bien al grano, en el año 1988 Morrissey compuso una balada jocosa e incómoda en la que le preguntaba a Margaret cuándo se iba a morir. Desgraciadamente, este hecho no sucedió hasta el 8 de abril del año pasado. En el recuerdo nos quedará la mano de hierro de esta mujer que dejó patente en sus políticas neoliberales, fascistas y ahogadoras de la lucha de la clase obrera británica. En su perjudicial currículum político tampoco nos podemos olvidar de la planeada y organizada Guerra de las Malvinas, utilizada por el gobierno conservador de la Thatcher para crear un sentimiento patriótico en la población británica y, como bien explica Noemi Klein en su libro La Doctrina del Shock, ciertos impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias provocan que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares. Como decía, 6 años después de esta guerra, Morrissey publicaba su primer disco en solitario y con este tema cerraba un buen álbum después de la fabulosa carrera en The Smiths. Y aparte de este Margaret on the Guillotine, el fenomenal cantante inglés publicó una carta después de la muerte de la Thatcher en el que llegaba a decir cosas como: Thatcher solo será recordada con cariño por los sentimentalistas que no sufrieron bajo su liderazgo, pero la mayoría de los trabajadores británicos ya la han olvidado y el pueblo de Argentina estará celebrando su muerte. Es un hecho incuestionable. Thatcher fue un espanto sin un átomo de humanidad. Señorías, no hay nada más que decir. Pues, Harry, ¿tú sabes cómo se quitaba las bragas la Thatcher? ¿Cómo? Escucha. Hola, soy Margaret Thatcher. ¡Thatcher! ¡Thatcher! Sé lo que estáis pensando. La Dama de Hierro. ¿Pero qué creéis? ¿Que no lo sabía? Si a mí me gustaba. Porque es una mujer siempre con mucho carácter, con mucho genio. Mira, yo me plantaba en Westminster con mi bolso, ¿eh? Me plantaba allí y se acojonaban los míos y los otros. Se ponían a sudar porque siempre he sido muy rabuda. Siempre he tenido mucho genio. Yo llegaba a la Cámara de los Lores, ¿eh? Y con los Lores ningún problema. Gente educada, gente fina, de buena familia, ¿eh? Ningún problema. Con sus pelucas, sus tónicas. Buenas tardes, doña Thatcher. Yo, pues buenas tardes. Pero la Cámara de los Comunes, joder, la Cámara de los Comunes era entrar y me daba ganas de empezar a hostias ahí con todos. Y se levantaba el más listo, porque siempre hay un listo. Doña Thatcher, digo, ¿qué quieres? Que... ¿Y las minas? Digo, ¿las minas? ¿Qué pasa con las minas? No, que nos han dicho que las vas a cerrar. Digo, pues sí que las voy a cerrar. ¿Y sabes por qué? Hermoso. Porque son una mierda las minas. Por eso las voy a cerrar. Porque eso es una ruina. No, es que los mineros que les den por culo a los mineros. Yo es que soy así. Soy de las que se quitan las bragas a pedos. Me voy porque llego tardísimo. Hasta luego. Me ha quedado claro. Sabes, Margaret Thatcher. Qué mujer, madre mía. Bueno, pues han inaugurado aquí en Madrid una... han puesto su nombre, ¿no? A una pequeña plaza. Aquí en la ciudad de Madrid tenemos el orgullo de tener... Hombre, es que era el ídolo de Doña Ana, claro. No, pero es que... Robaron la placa al día siguiente, también he de decir. No, pero es que en esa plaza está la sede central del Banco de Madrid. Intervenido y va... Y es bastante gracioso cada vez que dan una noticia del Banco de Madrid de la plaza de Margaret Thatcher. Como los pobres clientes del Banco de Madrid no pueden sacar dinero del cajero, que es un drama humano. Claro. Y enfocan el cartel de la plaza Margaret Thatcher. Yo me regocijo bastante. Qué bonito. Bueno, más homenajes tiene que haber todavía en esta ciudad a Margaret Thatcher cuando sea alcaldesa Esperanza Aguirre. O sea, que esperaros que todavía... Estás ahí. Estás... Lo mejor está por llegar. Que lo de quitarse las bragas a pedo no es solamente... Patrimonio de ella, ¿no? No. Yo te digo una cosa. Recuerdo tebeos antiguos de Mortadelo y Filemón en que se veía muy reflejado el tema de Reagan, Thatcher y... Bueno, primero Brezhnev y luego Gorbachov, como las tres personas que regían el destino del mundo, ¿no? Estos tres ahí eran como salían siempre en la tele haciendo el ridículo tal. Y claro, ya eran mayorcetes todos. Ya Reagan, pues mal, viejuno. Margaret Thatcher, viejuna también. Y Brezhnev, evidentemente, palmó. Pero... Reagan no sé si se acuerda. Pero la guerra quedaban, ¿eh? Ay, sí, la verdad que sí. De todas formas, yo quiero hacer solamente un apunte de una cosa que ha pasado esta semana y que lo mismo tampoco ha llegado, ha sido muy difundido, y han sido las protestas en Frankfurt al hilo de la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo, de una super mega torre cojo cara, carísima, y se ha liado allí una muy parda con asistencia de gente de toda Europa, tan parda que hay otras cifras, pero las primeras y las que he sacado de diagonal es que hay 350 detenidos. Para que detengan a 350 personas en Frankfurt, como que tenía que haber muchas allí, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? A mí eso me parece normal. O sea, más tenía que haber detenido. Porque si están inaugurando un edificio, que la persona que corta la cinta de esa inauguración es la persona que firma todos los billetes que llevas en el bolsillo, más tenía que haber detenido. Qué poco respeto. Mario Draghi, rules. Te lo digo. Yo me pregunto una cosa. ¿Ha tenido algo que ver Santiago Calatrava con el edificio? De... Bueno, porque si ha sido así, solo se esperará que se caiga. Pues que se caiga, con todos dentro. Vamos a centrarnos un poquito, ¿no? Sí, vamos sí, a sí, poner sí. El tema de Morrissey, dedicado a Margaret Thatcher on the guillotine. ¿Cuánta gente habrá soñado con verla en la guillotina, verdad? Sí. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. The dream real. Make the dream real. Make it real. Ahí estaba Margaret on the Guillotine, ese tema de Morrissey, que lo hemos puesto para hacer contrapeso de lo que va a sonar después, porque vamos a poner música de alto octanaje punk de Arrasate. Exactamente. No hace mucho que hemos hecho un programa de homenaje a los RIP, tras el fallecimiento de Jul Bolinaga, y bueno, hicimos un recuerdo llamando a gente, estamos hablando también de Mahoma, en Potencial Hardcore, en la tienda de Fernando, donde hicimos ahí el programa, y la verdad que lo pasamos tremendo. Lo pasamos muy bien, y siempre lo pasamos bien, no solamente hablando de los RIP, sino también escuchándolos, y hoy hemos traído además aquí un tema que habla de un político nefasto. Estamos hablando de grandes políticos nefastos, de grandes dirigentes mundiales, conocidos por todos. Pero en toda selección, siempre por hacer un poco de contrapeso, tenemos que poner a esos pequeños, grandes nefastos que están ocultos, que no saldrían en ninguna de las quinielas, pero vosotros sabéis que tienen que estar en todas las quinielas. Y vamos a hablar de Alfonso Alonso, que este siempre ha sido un nefasto segundón, con un pasado oscuro y con una trayectoria más oscura todavía, que al final, como buena trayectoria oscura y como gran nefasto que es, al final le ha valido pues un gran puesto dentro de... Un puestón. Un puestoncio ahí al lado de Mariano Rajoy, donde tienen que estar toda esta gente. Vamos a hablar de... Vamos a poner una canción de los RIP, que se llama Antipolítica, y que es una de estas canciones, pues, de las de siempre, de los RIP, pero que ellos llegaron a regrabar, todavía con todos los miembros vivos en la banda, en el año 2000, y fue recopilada dentro de un CD recopilatorio de canciones de rarezas, versiones, regrabaciones de temas, que se hizo en apoyo al Gasteche de Gasteiz, Gastecheak Martxan, en el enésimo aniversario del Gasteche de Vitoria. Y bueno, pues ahí estaba esta canción de los RIP, Antipolítica, que era la misma canción que se había grabado originalmente en uno de los discos de la banda, de Arrasate Mondragón. Pero tenía un pequeño cambio en la letra, porque ahí donde decía, no, yo me cago en la política, se oía una cosa que en la canción original no se oía, y era algo así como, Alonso cabrón. Y claro, dices, joder, si Fernando Alonso todavía no iba ni en car, ¿no? Pues no hablaba de Fernando Alonso, hablaba de Alfonso Alonso. ¿Quién es Alfonso Alonso? Alfonso Alonso... Cara le ponemos, ya. Ya le pones cara, ¿no? Hombre, sí, un poco ahí, un personaje un poco... Sale en la tele todos los días diciendo tonterías... Bueno, pues este hombre fue alcalde de Vitoria-Gasteiz desde el año 1999 al 2007, en esa época en la que se prohibían candidaturas, y al final entonces el que era alcalde era la lista más votada, y era este. Te voy a decir una cosa, estamos hablando también fuera de micro acerca de alcaldías, nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Valencia, a la cual no hemos dedicado ningún tema. ¡El caloret! A Guarrita Barberá, no le hemos dedicado ningún tema, que habría que haber hablado de esto, pero claro, me estoy dando cuenta de que hay un montón de alcaldes nefastos que han sido alcaldes hace tiempo y que llegan incluso a la alta política a pesar de haber sido nefastos. Claro, claro. De hecho, por eso llegan a la alta política, ¿no? De hecho, este hombre fue alcalde de Vitoria-Gasteiz de una forma un poco rara, ¿no? Ganando esas listas, sino a ver de qué va a ser este pepero de pro alcalde de Vitoria-Gasteiz desde el año 99 al 2007, durante 8 años. En ese momento... dejó aquello, pasó a la dirección nacional del partido, fue portavoz del grupo popular en el Congreso, lo que le valió muchos minutos en el telediario. Uh-huh. Y bueno, pues más recientemente, de hecho, ha sido el que ha sucedido a Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad. Sabe mucho de esto. Ministro, ahí le tienes de ministro. Y para que os hagáis una idea de quién es este tío, que se le ha vinculado mucho con el Opus y este tipo de cosas, este ya viene de... Este es la casta. Eso que habla tanto, que ahora se dice tanto de la casta, pues Alfonso Alonso es casta. Viene de una de las familias más adineradas y más poderosas de Vitoria-Gasteiz. Su abuelo, Manuel Aranegui, fue presidente de la Diputación de Álava entre los años 57 y 66, durante la dictadura de Franco. Me alegra que digas lo de Aranegui, porque yo me he apellido Alonso también y no he pillado nada. Nada que ver. tiene historias chungas, pero yo os conmino a que busquéis esto que vais a escuchar ahora aquí. Durante las fiestas de la Virgen Blanca, las fiestas de Vitoria-Gasteiz en el año 2006, os podéis imaginar que este tío... fijaros, la canción que estamos hablando es del año 2000, sí. Llevaba un año de alcalde y ya era el grito de guerra, ¿no? Alonso cabrón. Sin más tapujos, imaginaros lo que pudo dar de relación, de sí, la relación entre Alfonso Alonso y los gasteiztarras desde el año 99 hasta el 2007, ¿no? En el año 2006, ya, llámalo amor. En pleno fervor ya de la pasión por Alonso, y vosotros imaginaros lo que eran las fiestas de Vitoria-Gasteiz contra el ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, podéis ver el vídeo en YouTube de toda la plaza grande aquí, la plaza mayor ahí en Gasteiz, llena de gente hasta las trancas, y el balcón municipal cubierto por unos escudos de metal acrilato como los que llevan los antidisturbios. Ajá. Y todas las personalidades detrás de los escudos, porque había una lluvia de todo. Entonces, Alfonso Alonso, más chulo que un ocho, nieto de Manuel Aranegui y Col, se pone delante de los escudos porque él lo vale, porque él es L'Oréal, hombre. Desde luego. Entonces, pues champú de huevo. ¿Qué ocurre? Que le cae de todo. Pero en la retransmisión de la televisión local de todo esto lo digo porque vamos a escuchar el audio ahora para que entendáis bien un poco todo. En la retransmisión local de la televisión de Vitoria-Gasteiz, claro, dicen: todos los niños están en primera fila. O sea, no sé si había niños en primera fila o no, pero que le está cayendo de todo. Bueno, parece que le están cayendo todos los corchos, ya cuando aquello es evidente, ¿no? Cuando le cae el primer huevo, la presentadora dice que es que le están cayendo muchos corchos y que a ver. Cuando el segundo huevo le impacta en la frente, ella dice: ¡un huevo! En ese momento del vídeo, Alfonso Alonso se quita las gafas, se seca así como el pelazo un poco para un lado, ¿no? Y se quita el huevo. Y además se le ve hacer un gesto amenazador, como señalando, como tú, y hace el gesto así de círculo del dedo de: estamos grabando. Sí, tú. Y bueno, le cae de todo. Hace un ademán ahí se encabrona un poco la cara, ¿no? Pero luego sigue como orgulloso de: me vais a tirar todo lo que quieras, pero yo estoy aquí. Además hace así, ¿no? Señala y dice: yo estoy aquí. Ese es un gesto que también le hemos visto a Rita Barberá, ¿no? Riéndose de la peña, y dice: sí, pero yo estoy aquí. Toma caloret. Es que es gracioso el vídeo, pero también es gracioso el audio, así que vamos a escucharlo. Ahí estamos viendo al alcalde, pues él muy valiente, saludando a todos delante de los escudos. En fin, ¡ay, qué coraje tiene Alfonso Alonso! Ahí vemos a todos los peques en primera fila saludando también, y mucho color naranja, y nuestro alcalde, que la verdad me tiene impresionada, que está recibiendo pues todos los corchos o gran parte de ellos de la primera fila de la Virgen Blanca. En fin, ya nos contará el día 6 que va a estar en nuestro especial, pues esa actitud de valiente o no que ha tenido en ese momento. Inconsciente, no sé. Estábamos hablando de esa primera bajada, de todo lo que ha ido cambiando también, que se quemó un día la torre. Vamos. Bueno, un huevazo que le ha caído a Alfonso Alonso. Claro. Y el que se peina, yo la verdad que yo creo que no he visto nunca esto, se limpia. Bueno, me parece que estamos, la situación, estamos un poco sorprendidos, yo no sé si daba un trato de seriedad, pero desde luego, sea la ubicación y la disposición de este alcalde y el partido político que es, no hay que arriesgar con la salud de las personas, y menos nos caiga bien o nos caiga mal. La situación es personal, es muy particular, pero desde luego no es el trato que se tiene a un alcalde, ni a un personaje, ni a una persona. Pues no. A ver, por una parte dice la presentadora: en la primera fila están todos los niños saludando. Después dice: bueno, le está cayendo todos los corchos de la primera fila. ¿Insinúas que son los niños los que están tirando corchos? Probablemente no. Ni fueran los niños, ni eran corchos. Ha quedado bastante claro. Pero luego ya la mujer no lo puede ocultar. Y dice: ¡hala, un huevazo! A mí me sorprende. Pero porque, en toda la cabeza. Me sorprende porque, por un lado, dicen como valiente, ¿no? Valiente, sí, Alfonso Alonso. Valiente alcalde que se pone delante y tal. Pero luego dicen, sea el que sea el partido al que pertenezca esta persona, es inconsciente. Es temerario e inconsciente. Bueno, la verdad es que le cayó de todo a Alfonso Alonso y la actitud era bastante chulesca. A mí lo que más me llama la atención... Me voy a bajar el vídeo, me lo voy a poner en casa todos los días por la mañana. No merece la pena, porque cuando dice se peina, o sea, se quita el huevo de la cara, tronco, que le han tirado un huevazo. Y luego dice: yo esto no lo he visto nunca, se está limpiando. Hay un momento que es muy curioso, porque antes de que diga la presentadora "hala, un huevazo", se oye en el sonido ambiente. O sea, vosotros imaginaros, diga lo que diga la retransmisión, al que tiró el huevo, bueno, todavía se lo están recordando. Ese tío es una deidad ahora mismo en Vitoria-Gasteiz. Yo le tiré un huevo a Alfonso Alonso, yo no, quien fuera, y le di en toda la puta frente. No, es que además le da bien dado. Bueno, decíamos que el Horrible dedicaron además una canción y Alfonso Alonso, nos recordamos ahora mismo ya ministro de Sanidad, porque gracias a haber sido el político nefasto que fue, ahora está ahí sentado a la derecha de Rajoy. Alonso se engañó, en las nuevas elecciones elegido otro cabrón. Yo me cago en la política. Desalojan el Gaztetxe por un punto mirador, la única respuesta es la ocupación. Yo me cago en la política. Y ya que estamos otra vez en la patria, en la piel de toro, vamos a exprimir los limones que nos quedan. Porque hemos tenido una buena colección de políticos nefastos y ahora nos vamos a acordar de Felipe González, del señor X. Que... Esta es la persona que acaba de decir hace unos días lo de que estar imputado no debería excluirte de las listas, ¿no? Y se ha quedado tan ancho, ¿eh? Y no lo hace, de hecho. Es el mismo que encuentra aburrido estar en el Consejo de Dirección de Gas Natural. Yo también lo encontraría aburrido. Seguramente sí. Bueno, pues en su momento, cuando nos traicionara a todos con la entrada en la OTAN, estos sociatas... Y con más cosas, la enseñanza concertada, las ETTs... Sí, pero aquí... Reformas laborales varias... Era lo de la OTAN... La conversión pues, industrial... El pacto con el Vaticano... Le Corcuera... Bueno, pues campana y se acabó. Han sido 6 respuestas acertadas. Pues Javier Crae, que es un cantautor madrileño que participó en La Mandrágora y es conocido por eso, por participar en La Mandrágora y por cocinar un Cristo, que es una cosa en la que a lo mejor merecía la pena entrar en otra ocasión. Pues en 1986, Televisión Española, desde aquí un recuerdo para Rafa Malas, que lo está peleando en televisión, porque todo es cíclico, todo vuelve. Vamos, animemos a Rafa. ¡Aupa, melenas! Pues Televisión Española censuró su canción Cuervo Ingenuo, en la que se hablaba precisamente de cómo Felipe González nos había engañado a todos con el tema de la OTAN. Y voy a pasar a leeros literalmente la noticia que publicó entonces El País, porque tendemos a decir que antes en El País se hacía periodismo y a lo mejor tampoco tanto. A lo mejor no. Resulta que en aquel momento en el libro de estilo del País la palabra censura tampoco figuraba. Y os leo cómo contaban la noticia. Perdón. La canción Cuervo Ingenuo, del cantautor Javier Crae, una crítica irónica sobre el ingreso de España en la OTAN y otros aspectos de la política del gobierno socialista, no fue incluida, tal como estaba previsto, por Televisión Española en el especial musical dedicado a Joaquín Sabina que se emitió anoche. En el programa se recogió un concierto de Joaquín Sabina y el grupo Viceversa, celebrado en el Teatro Salamanca de Madrid el pasado día 14, en el que participaron como invitados Luis Eduardo Aute, otro que tal baila, Javier Gurruchaga, Ricardo Solfa y el propio Javier Crae. En el momento de salir Javier Crae del escenario, las cámaras de televisión fueron apagadas por orden del realizador José María Aquero, lo que motivó una réplica por parte del público que preguntaba en voz alta por qué no se grababa precisamente aquella canción. En cambio, sí que se incluyeron en el programa las restantes intervenciones de los invitados y un apretado resumen del recital de Joaquín Sabina. Fuentes de Televisión Española habían decidido en contra de la conveniencia de emitir la canción en época de precampaña del referéndum, presionando sobre Javier Crae para que cantara otra canción, o en su caso, interpretara dos, de las que ellos ya pudieran elegir una. El cantante se negó a ello, alegando su derecho a expresar su opinión sobre temas de actualidad. Y El País no se pronuncia. Vamos a escuchar Cuervo Ingenuo.

ya no son, como en su momento fueron, varones, ¿no? Esa palabra me encanta a mí, es varón territorial del Partido Socialista, los varones del PSOE. Un varón rojo. Este, yo creo que era más rojo el original que este. Creo que sí. La política regional está llena de gente nefasta, y de hecho es que yo creo que la definición de nefasto políticamente hablando es presidente regional. Oh, y, qué mola, ¿eh? Y lo digo hoy, que es la jornada de reflexiones en Andalucía. Así que vamos a hablar de el tiempo, la persona en este país que más tiempo ha sido presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. ¿Tú crees que Manuel Chávez tiene algo que ver con Susana Díaz? Yo creo que sí. Susana Díaz, que es candidata, ¿no? A las elecciones, ¿no? Son la comunidad autónoma de Andalucía. Uh-huh. Y estábamos antes hablando de hacer una dedicatoria surrealista a Susana Díaz y decirle: eres una perra andaluza. Este rollo de Buñuel, you know. Oye, sí, viniendo de un canino es un piropo. Claro eso, que sí. Tío, estamos llamando perra andaluza, es una... Ojo. Tú le has dicho perra andaluza. A Manuel Chávez lo llamaron cerdo y cabezón. En el Parlamento de Andaluz, allí en un rifirrafe parlamentario, ¿no? Dialéctico. Ese es el nivel de la política de este país, ¿eh? Sí, sí, sí. Nivelazo. Sí. No, pero se lo llamaron muy elegantemente, ahora vais a ver. Sí. Lo que sí... Te pueden llamar cerdo cabezón muy elegantemente, tío. Sí, ahora veréis. Ahora veréis. Lo triste es que de esto, a diferencia de Alonso, no hay audio porque, pues, por lo que fuera, fue eliminado de todos los telediarios y de todos los informativos regionales, eso no salió en ningún sitio. Todavía él era presidente de la Junta de Andalucía, así que eso no se pudo decir. Manuel Chávez fue ministro de Trabajo durante la segunda legislatura de Felipe González, en el año 86, por ahí, y después de eso pues ya hizo méritos suficientes, era uno de los peces gordos, ¿no?, del Partido Socialista en el Estado español, y después de eso, en el año 1990, ganó las elecciones regionales ahí en Andalucía y fue presidente de la Junta hasta el 2009, 19 años estuvo ahí. Bueno, ahí le dio tiempo a hacer un montón de cosas que bueno, pues algunas de ellas seguro que son muy recordadas. ¿Los Minoyes? Pues... Hombre, él fue el presidente de Andalucía del AVE a Sevilla, de la Expo 92. Un poquito antes, no sé si os acordáis del despacho de los hermanos de Guerra, por allí también, pululando. Juan Guerra, bueno. Magnífico. Fueron muchas cosas y al final, fíjate que hizo cosas y al final se ha visto en el Tribunal Supremo por el tema de los ERES, que también está ahora mismo imputado. De hecho, junto con Griñán, sí. Sí, creo que va a ir pues la semana que viene o dentro de 10 días va a estar este hombre declarando. Y bueno, pues hay una canción del grupo Narcos, que son sevillanos. ¿Cómo te gustan a ti los Narcos? Sí, sí, sí. Que la voy a destripar, lo siento, porque voy a contar la letra para poder presentarla. Esto es así de triste, pero lo voy a hacer. Entonces él dice que cantan los narcos, ¿no?, que se ven en comisaría desnudos, apaleados y tal, y todo por llamarle cabezón a Chávez. Y entonces el estribillo de la canción es así: Chávez cabezón, no tiene mucho más. No es que sea una gran poesía, pero lo valioso de esto es que fue un poco profético, porque esto lo cantaron en el año 97 y en el año 2000 ocurrió este debate parlamentario que yo os digo, en el que los protagonistas era Antonio Romero, diputado de Izquierda Unida, no tiene nada que ver con Antonio Romero Pepero que tuvimos aquí en el barrio Canino, Antonio Romero y Manuel Chávez. 3 años más tarde de que se hubiera publicado esta canción, quiere decir que o la canción era profética o Antonio Romero, el diputado de Izquierda Unida, escuchó a Narco y dijo Chávez cabezón. Entonces hubo ahí algún, como que no se ponían de acuerdo, y entonces le dijo Antonio Romero, le dijo que con el volumen de la cabeza que tenía, que le tenía que entender. Entonces Chávez se mosqueó, ¿no? Porque yo creo que lo de Chávez cabezón ya se lo habían dicho más veces, porque la verdad es que tiene una cabeza, tiene cabeza para exportar. Y entonces le contestó. Chávez se picó, el que se pica ajos come, y le dijo que al menos el volumen de su cabeza le servía para pensar, no como al otro, que si le daba la vuelta caía serrín. Entonces el otro, ahí ya sí que le pusieron la pelota ahí para rematar, le dijo, hombre, dice, por lo menos de mi cabeza si me dan la vuelta cae serrín, no como de la tuya, que aparte de grande caen bellotas. Cerdo y cabezón. Este, como dice María, es el nivel de los debates parlamentarios. Así es. Entonces, bueno, que eso, que le queremos ver declarar por lo de los ERES y mientras nos quedamos aquí con este pedazo de estribillo de narco, Chávez Cabezón, Chávez Cabezón. Pues yo os traigo ahora un temita de los S.A. de actualidad hace un par de semanitas. Lo hemos comentado antes con el concierto censurado en Madrid. Prohibido, vaya. Prohibido. Correcto. Llámame loco, pero a mí... ¡Loco! En estos casos siento vergüenza un poco de en mucha esta ciudad, y ¿no? rabia. Aquí Juan Carlos dice que... Que haber un dice que hay una candidata del Partido Popular que va a tener mayoría absoluta en esta ciudad. Y que tiene todos los discos de SEA, pero no los escucha. No, bueno, sí, bueno, hay jueces de este país que ya las han escuchado bastantes veces. Concretamente el que decías tú, nombraba super ex super juez Garzón y Grande Marlaska, se han tragado la discografía entera de SEA, bueno, hasta el momento de... Cuatro temas al menos que eran por los que estaban denunciados... ¿Por la UBT? ¿Cuatro temas concretos? Yo creo que igual ellos sí, pero hay periodistas que no lo han escuchado tanto, pero escriben mucho de SEA, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, me da que sí. ¿Como quién? Ay. No des nombres. No, pero si sabes, el ABC y La Razón siempre están cascando sobre el pasado terrorista de esta banda cuando fueron asueltos en la Audiencia Nacional. 20 minutos también el otro día leí yo que volvieron otra vez a tacharles de que hacían apología del terrorismo y estas mierdas. Que... Yo creo que Germán igual tiene escrita la crónica del concierto, por si acaso la tiene. Germán. Monster. Dale, dale. Bueno, pues hablando del juicio, estuve mirando que en 2006 fueron llevados a juicios por esta gran asociación que es la UBT. En concreto por 4 canciones y posteriormente fueron absueltos de enaltecimiento del terrorismo y alguna cosa más que decían. Y a mí me resulta bastante repugnante que se acose a grupos... Hola, ¿qué me estoy perdiendo? Continúa, continúa. Lo que decía, ¿no? Se acusa a grupos por llamar a las cosas por su nombre, que los S.A. no son los únicos que lo hacen. Y luego no pasa nada cuando los políticos intentan llegar a acuerdos con ETA, así un poco de tapadillo, ¿verdad? O usan el terrorismo como moneda de cambio para obtener votos, que esto no lo hacen ni siquiera de tapadillo, lo hacen directamente así, a las claras, que se vea bien. Y en el año 2006, el presidente del Estado español era el señor ZP. Ay, aquel señor, ¿verdad?, con aquel talante, ¿no? Talante para hacer reformas laborales tremendas, ¿eh? Exacto, ¿no? Magníficas. Talante para negar la crisis, cuando ya la teníamos encima, para meternos una reforma laboral, que parece que se nos ha olvidado, ¿no? No, a mí no se me ha olvidado, ¿eh? Sí, pero en general es que este país tiene una facilidad para olvidarse de las cosas, acojonante, vamos. Y luego la gran reforma de la Constitución, que también nos metió ahí de tapadillo y no la hemos comido, pero bien comida, ¿no? La que firmó Pedro Sánchez. Gran cartel ese de... que ¿en dónde está? Es la M40, me parece, ese cartel que pone ahí, por favor, no reírse de Pedro Sánchez. Muy bueno ese cartel. Acción poética. Pedro Sánchez estuvo en la manifestación del Día de la Mujer con toda la cúpula del Partido Socialista de Madrid ahí apoyando a la mujer. ¿Tú te sentiste apoyada? Sí, sí. Bien. Yo le vi, le abracé y todo. ¡Bienvenido, Pedro Sánchez! ¡Pedro! No se dice Pedro Sánchez, se dice... bueno, pues de la canción que he traído, que es Política de Miedo, no hay mucho que decir. Escuchadla y sacad vuestras propias conclusiones. S.A. We'll be right back. Ahí, madre mía, las nanas de Sociedad Alcohólica. No me extraña que les prohíban tocar en Madrid, por los decibelios. Más ruido cada vez. Pues sí, la verdad es que vamos a seguir haciendo un repaso de políticos nefastos en este programa Choque Radiofónico entre Barrio Canino y El Pasajero en Seco. Está resultando un choque bastante productivo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad es que esto se lo deberían poner a los niños en los colegios, tío, para poder entender luego lo que ven en el telediario. Bueno, igual tampoco. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Vamos a intentar salvaguardar la inocencia lo más posible. Es que se me ocurre una tontería y yo las tengo que decir. No les prohíben tocar por los decibelios, les prohíben tocar por los decibeles. Como afina este, Bien. Bueno, mientras lo procesáis, vamos a sacar un... Yo estoy con la luz roja todavía. Yo no lo he pillado. Vamos a sacar un comodín de esos que Puyol. Que no hemos preparado ninguna presentación del tema que hemos traído para Puyol, la verdad. Pero no hace falta, mira, yo te voy a poner el audio que tú no has traído, pero te lo hago yo. Se llama la señora Marta Ferrusola, sentada delante de la comisión de investigación, diciendo, le pregunta uno de la comisión, dice, ¿tiene, qué nos puede decir acerca de la compra de un Ferrari por parte de su familia? Y dice, ay, pero si nos lo trajeron desguazado, nos lo trajeron desmontado. Dijo, ay, así como los gitanos. Más o menos. De la juela de Ana Mato, ¿Cómo te puedes tú, o sea, decir, no, sí, el Ferrari lo tenemos, pero lo trajeron desguazado, lo trajeron desmontado, como si eso fuera eximente de algún tipo de... Joder, luego lo tienes que montar y eso es un trabajazo. No, claro, era un Ferrari de Ikea. Era de Lego. Era de los robados y que traen las bandas mafiosas del este de Europa. Es un poco clase obrera. Luego Puyol, el mismo Jordi Puyol, no oía bien, por los, no sé, tenía un pinganillo puesto, no oía, decía que no oía las preguntas, decía, no he oído lo que me está preguntando. No. A mí me moló mucho esa declaración que me parece brutal, es decir, yo no me he metido a robar en política, dice, porque yo ya era rico de antes. Claro. ese argumento lo usó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El González? No, no, el Lisabetsky este. Ah, Lisabetsky. No, no, el del Ébola este, el que pusieron después de Lisabetsky, el personaje este. Magnífico. Que sí, dijo sí, que sí, él venía rico de casa. Que para que iba a robar. Sí, sí. Madre mía. Sin embargo, Puyol lo dice, pero sin embargo lo hace. Sí, así es. Y vamos a poner una canción de Lodi Social, una banda que ha sonado mucho aquí en Barrio Canino, que la verdad es que cada vez que podemos pues la colamos. Porque, bueno, pues este grito, que Pagui Puyol al final era el grito de una generación, nos lo contaba aquí Johnny D cuando estuvimos hablando un poco de la historia de la transacción económica y también de la historia de los principios de los 80 del punk en Barcelona, ¿no? Que decía que cada vez que los punks en Barcelona hacían lo que Johnny llamaba una expropiación, irse sin pagar de un bar, una colada masiva en el metro o en el autobús, o cualquier otra acción, digamos, de desobediencia civil de baja escala, digamos, pues el grito de guerra era que pagui Puyol, y entonces, como decía Johnny, eso significaba que había que correr. Malditos crestas. Entonces, de esto hace ya 30 años, pero sin embargo este grito que pagui Puyol, pues el mismo Puyol lo ha vuelto a poner de moda pues en estos últimos meses o años, gracias a todos los berenjenales en los que se ha metido él mismo y todos sus hijos menos uno, que el otro día decían en redes sociales que se va a hacer la prueba de paternidad. Que la fuerza le acompañe. ¿Pagará o no pagará Puyol? Ya te digo yo que ni de coña. Pero bueno, nosotros lo vamos a gritar una vez más. Que pague Puyol. Que pague Puyol. Y no escupa, ay perdón, ay no te mandas, perdón. fascistas, tías buenas, terroristas, policías, militares, jóvenes y realistas. Mi parada ya llegó, porque sube el sol, subiendo por favor, yo soy un infractor. Más claro no se puede decir, no más alto. No, al revés. Sí. Oye, creo que me he dejado el micro abierto en esta canción. Bueno, no pasa nada, que en el podcast no lo vais a notar, ya me encargo yo. Que todo este programa sobre política nefasta y nefastos de la política ha estado sobrevolando un nombre que los que llevéis 2 horas y 51 minutos escuchando estaré diciendo... No ha salido todavía. Lo han dejado para el final. ¿Dónde está? Pues os vamos a decir una cosa. Vuestro amigo y expresidente, pero además fíjate que han ido saliendo aquí casi todos, hemos hablado de Rajoy, de Felipe, a Suárez le hemos dejado tranquilo. Estamos trabajando en ello. Dámelo ya. Hemos hablado de la foto de las Azores, hemos hablado de Blair y de Bush. ¿Quién falta? Yo es que quería de verdad dejar un momento especial para este personaje porque han pasado los años. Pon música de pianito. Han pasado los... De violín. Han pasado los políticos, han pasado los presidentes de gobierno y yo... Me da tiempo a buscar en el YouTube Love Story, espera. Creo que sin duda ni Esperanza Aguirre, ni Botella, ni Garzón, ni nadie, o sea, ni Gallardón. No hay ningún personaje que me provoque tanto asco, tanta repugnancia y tantas ganas de yo qué sé, de hacer algo ofensivo. De arrancar bigotes. Nadie como él, tío. José María Aznar López. Nadie como él. Tremendo. Tremendo personaje que fue fuente de todo mi desprecio y fuente de mi despertar político desde el aspecto más negativo, podríamos decir. Yo podría aquí, ahora mismo, dejar un... yo qué sé, un... un pequeño destello. Querido José María. Qué bonito. De todo el odio, de toda la vergüenza y todo el asco que he sentido por este personaje. Llevamos mucho sin ti, José María. Por eso cuando hace poco estuvo saliendo en televisiones, que se barajaba su regreso a la política, sentí hervir dentro de mí la sangre. Esa sangre que otros partidos políticos, populistas quizás, no han sabido despertar. Vuelve a mí. Solo el regreso de José María Aznar López a la primera línea de la política podrá cambiar este país, definitivamente. ¿Tú crees que sí se puede? ¿Que puede volver? Si vuelve él, yo ya he hecho el resto. Siempre habrá una bomba para debajo de un coche. Llámalo bomba, llámalo chicle, como tú quieras. En cualquier caso, vamos a escuchar una canción ahora mismo que resume, de alguna manera, en muy poco tiempo... todos mis sentimientos hacia José María Aznar. Pero antes, y para aquellos que seáis más jóvenes, como dice David Aristegui, para los de la ESO, vamos a... De la LOXE. Vamos a poner unos trozos, unas pequeñas intervenciones que resumen toda la época política de Aznar, desde sus comienzos hasta los momentos en los que ya no era presidente del gobierno, pero aún así, como presidente de la FAES y miembro del Partido Popular, se permitía salir a la televisión a dar su opinión. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva, y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo, y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía... pues nadie lo sabía. Todo el mundo creía que la sabía, ¿sabes? Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen... no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan, no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto... no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, no sé, no, no, esa no es la cosa. Ay, José María Aznar, no te quieres enterar que yo no te fui a votar. Ay, José María Aznar, yo no te fui a votar, pues por mucho que hables o prometas, no veo en ti ninguna solución, así que no te votaré, porque no te puedo ver, Me recuerdas a aquel Adolfo Hitler, hijo puta, bigotón, chispón. Ahí estamos, doctor Harry. Hijo puta, bigotón. Me ha quedado a gusto. Yo ya me podía dormir hoy. No te puedes ir a dormir todavía, doctor Harry, porque voy a decir una cosa. Hemos hablado de Aznar, que es el culmen del culmen, pero no hemos terminado ni hemos dado todo lo que podemos dar en este programa sobre políticos nefastos. ¿Hay más? Hemos estado con Bush, hemos estado con Blair, con Aznar, con Menem, con Puyol, con Menem, con todo el mundo. Ha estado aquí. Ha estado la Thatcher en persona, quitándose las bragas a pedos. Y todavía tenemos un poquito más que dar, porque nos hemos saltado un país que, por no hablar ya de sus políticos, tenemos que hablar del propio país. Yo aprovecho para despedirme ahora para que todo lo que se diga de aquí en adelante, ya no estaba yo en el programa. Hasta la semana que viene. Amigos policías que estáis escuchando este programa, a partir de ahora Juanca no se hace responsable. Yo ya no estoy, adiós. Bien. Me he ido con Puyol, el honesto de la familia. Vamos a hablar ahora de la cuna de la cultura cristiana, de las tierras de Israel y de su recién elegido presidente Benjamín Netanyahu. ¿Este es amigo de Ariel Sharon? Me parece que sí. ¿Son amigos? Sí. ¿Y asesinos en serie? Asesinos en masa, sí. Y vamos a traer un temazo de unos artistas, ¿cómo los definirías tú, Harry? Conceptuales, surrealistas. Llámame, no sé, llámame borracho ahora mismo. Del fin hasta el fin. Wendy Sulca. Y la Tigresa de Oriente. Un trío de ases para un tremendo tema. Maravilloso. Yo he de decir que, habiendo yo en mi persona, en mi haber, tengo la visión en directo de dos de los componentes de este tremendo supergrupo que vamos a escuchar, Wendy Sulca y Del fin hasta el fin, habiendo podido catar de cerca su forma de bailar, su arte, su expresión, puedo decir que probablemente de todos los temas que han sonado hoy en el programa, esto que vamos a escuchar es la mayor obra maestra. Una creación que refleja el sentimiento de Estados Unidos hacia Israel, Israel hacia el mundo, el conflicto israelí-palestino. Y ¿por qué decir más? Yo simplemente voy a despedirme hasta la semana que viene, en que podamos recuperar la cordura y olvidar quizás lo que ha pasado aquí hoy. Y además hoy vamos a disfrutar del aporte erótico, sin duda, que aporta la Tigresa de Oriente. Nada, yo nada más que decir que cuídense de estos políticos nefastos y de los que vienen. Lo único que nos salva es la música. Un besito. Bueno, un abrazo y no os deprimáis mucho, porque vamos a reírnos un poco de esta gente y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y los políticos nefastos. Hasta la semana que viene. Israel me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos. Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos. Gente muy resignada. Pueblo también. ¡No puede ser! ¡No! Yo bailaré, oh amorcito. en Jerusalén. Yo te amaré. Y ahora